partir de este momento, por Radio Cristal, damos inicio a la transmisión en vivo y en directo de la sesión del Deliberativo Comunal, desde la Junta Departamental de Rivera. Muy buenas noches a Uruguay y al mundo a través de internet por cristalfm.tk. A partir de este momento iniciamos nuestra transmisión directamente desde la sala de sesiones José Artigas de la Junta Departamental de Rivera del día 13 del corriente mes. En la media hora previa hay 6 ediles anotados. Estimados oyentes, en la noche de hoy contamos con la presencia de quien se pondrá a consideración la nota de renuncia, la señora Edil María Terrón Funes. Tenemos el gusto de estar dialogando con la señora presidenta, que fue electa presidenta de la Junta Departamental de Rivera. Le decimos muy buenas noches a doña María Terrón Funes, un placer dialogar con usted. Bueno, igualmente para mí, para tu emisora, que es tan prestigiosa y que emite todo lo que se produce de buena en esta Junta, que es muchísimo, por el alcance de toda la sapiencia de los ediles. Así que aquí estamos, no sin ser presidenta, porque me aquejó una enfermedad y yo tengo miedo de no poder cumplir. Pero sí estoy como edil común y corriente, pero con muchas ganas de trabajar, con mucho empeño, con mucha colaboración para los compañeros. Y bueno, hoy es mi primer debut, vamos a ver cómo me va con todos estos compañeros que tanto aprecio y que tantos años ya que los conozco. Doña María, nosotros a través de internet estamos por Uruguay y por el mundo. Hemos recibido email y bueno, a través de internet, preguntando cuándo estaría doña María, todo el Uruguay, de todos lados, consultando. Bueno, estimados oyentes, acá tenemos a la presencia de doña María. Doña María, ¿cuál será la persona que asumirá la presidencia por la agrupación Lista 2000? Bueno, por consenso, la bancada del partido Colorado y la bancada de la Lista 2000 también puso en nombre a la señora Almanza, Graciela Almanza. Creo que es una compañera muy eficiente, una compañera que hace muchísimos años que domina el quehacer de la Junta y que vamos a tener en ella a una excelente presidente. De María, pasando a estas cosas de la realidad del mundo, ayer, 38 años después que se encontraron a uruguayos en los Andes, surge el primer minero que vino a la vida, o sea, que quedó demostrado que mientras hay vida hay esperanza. Por un lado ahí. Después pasaremos a otro tema de Mina de Corrales. Dos puntos mineros, uno en Chile y otro en Mina de Corrales. Pero vamos a la parte esa tan emotiva que embargó a todo el mundo. ¿Cuál es su pensamiento al respecto? Bueno, ayer fue un día muy especial. Mejor dicho, fue una noche y una madrugada muy especial, porque todos nosotros estábamos pendientes de lo que ocurría en nuestro país hermano de Chile, que era salir de aquella mina que significaba 700 metros de profundidad y en la cual estuvieron 68 días, 33 hombres. Esto demuestra entonces el instinto de conservación del ser humano y cómo el comportamiento por ese instinto lo llevó a sobrellevar todas esas inclemencias y todas esas penurias que pasaron durante todo ese tiempo. 38 años después que fueron encontrados en los Andes a los jóvenes uruguayos que fueron a jugar al rugby, ¿qué cosa, usted con su vasta experiencia, qué cosas que tiene la vida, no, doña María? Bueno, vio lo que es la coincidencia. Y yo transmito a todas las personas que me están oyendo que después de ver esto en los Andes y anoche en Chile, en la mina San José, nosotros tenemos que vivir la vida, pero vivir la vida con fe, con entusiasmo, con amor, con cariño, prestando todo lo nuestro para que podamos ser felices nosotros y hacer felices a cuanto nos rodea. De María, ahora bueno, venimos a nuestro país, vamos a Mina de Corrales, un punto minero también, pero que, bueno, hay inconvenientes con el hospital de Minas de Corrales. Vaya si usted conoce, vaya si en los años ha conocido el hospital de visitar Mina de Corrales. ¿Cuál es su opinión al respecto de todo esto que está sucediendo sobre el hospital de Mina de Corrales? Bueno, yo pienso que cuando a una comunidad o a una persona o a un ser humano le quitan lo que le dieron, se lo quitan, esa persona, esa comunidad, ese grupo de personas tiene que protestar, porque a nadie le gusta que le quiten lo que aquello que usufructuaron durante tanto tiempo. Entonces yo pienso que el gobierno tendría que convertir el hospital, que ellos dicen que el más llamado hospital, porque dicen que es una unidad ejecutora del Ministerio de Salud Pública, en un hospital trayéndole lo que le falta, que sería una sala de cirugía, sería un laboratorio, sería un equipo de rayos X. Entonces convertirían a ese hospital tan afianzado y que tanto servicio prestó a toda la comunidad corralense en lo que ellos aspiran. No se le quita de una noche de un día a otro, de un momento a otro, aquello que tanto tiempo les costó. Primero, obtenerlo con su trabajo, con su empeño, y segundo, porque para ellos el hospital es la solución de vaya qué problema, el problema de su salud. De María, es un placer dialogar con usted. Vamos a estar todos los miércoles, Dios mediante, viéndonos, y bueno, bienvenida en nombre y a todos los oyentes. Bueno, aquí hemos tenido la palabra que ustedes están tanto requerido de doña María Estela. Muchas gracias, María. A ustedes, y que tengan muchísima suerte. Muchas gracias, muy amable. Bueno, estamos en la bancada de la Lista 2000. Vamos hasta la Secretaría de la Junta Departamental, a dialogar con el señor secretario para obtener los datos de las movilizaciones a nivel interno de la noche de hoy. Cristal FM 107.9. transmitiendo directamente a la sala sesiones José Artigas de la Junta Departamental de Rivera, la sesión ordinaria de hoy con fecha 13. Vamos a... Permiso, señor secretario. Buenas noches. Bueno, tenemos el gusto también de tener todo al señor secretario Freitas, secretario general. Con su permiso, señor secretario, vamos a saludar a la dama que está presente acá. Buenas noches, señora, la esposa del señor secretario general, Jorge Felto. Un placer dialogar con usted. Igualmente para usted. ¿Visitando la Junta? Sí, visitando la Junta. Un saludo a la audiencia. Es muy lindo tener esta oportunidad de estar acá. Y muchas gracias. Bendición. ¿Cómo? Bendición. Igualmente para usted. Señor secretario, un placer dialogar con usted. Acabamos de estar dialogando con doña María Terrón. Nos dio la noticia donde acá dice las consideraciones, pero vamos directo. Hay 6 ediles para la media hora previa. ¿Qué novedades tenemos, señor secretario? Bueno, toda la parte interna. Buenas noches, ahora sí. Buenas noches, González. Una vez más nos reencontramos como todos los miércoles. Esperemos que sea una jornada normal, como ha venido este siendo, con bastante trabajo, eso sí, pero hoy una reunión muy especial. Ya es conocido por todos que la renuncia de doña María, por razones de salud, a la presidencia, la vamos a tener aquí como edil, según sus expresiones. Quiere decir que es un, la Junta Departamental va a ganar desde la banca una presencia de una experiencia muy rica en lo que concierne a política y como persona además. Es decir que, y vamos a tener otra mujer, si así se vota, porque evidentemente dentro del Partido Colorado van a tener que proponer un nombre, y por lo que se rumorea, la edil Graciela Almanza sería propuesta esta noche también como sucediendo a doña María en la presidencia de la Junta Departamental. Lo manifestó doña María al respecto. Señor secretario, novedades al respecto dentro puntos a tratar. Bueno, hay varias consideraciones, temas variados y los que puedan surgir en especial en esta noche, ¿no? Pero ahí el orden del día está muy rico y, bueno, tenemos una cantidad de consideraciones que sería muy larga la lista a detallar, digo, pero en el transcurso de la noche iremos viendo los diferentes temas que las comisiones han tratado y se van a proponer en consideración del cuerpo, así como otras presentadas y asuntos centrados y, bueno, lo que enriquece cada noche. Y después los informes de cada comisión, lo que ha trabajado durante la semana, digo que es siempre muy abundante. Señor secretario, ha sido un placer dialogar con usted. Nos encontramos el próximo miércoles, Dios mediante. Sí, primero esta noche y después esperamos el otro miércoles. Ha sido esta la palabra del señor secretario general de la... Señor, el señor secretario general de la Junta, José Ariel Freita. Digamos, estimados oyentes, hay ahora previa... Harán uso de la palabra los siguientes ediles: Lenny Rivera, de la lista 815, Amarací Sosa, del Partido Colorado, lista 29, Néstor López Arezzo, del Frente Amplio, Wilson Núñez de Morales, de la lista 71, Luis Carlos Franco, del Frente Amplio, y César Chile, del Frente Amplio. La noche de hoy, estará... puesto con segundo término en consideración la nota de renuncia de la señora Edil María Terrón Funes como presidente de la corporación y elección de presidente para completar el periodo, según lo establecido en el artículo 88 del reglamento interno, segundo término, exposición realizada en la media hora previa por el señor suplente de Edil, Luce Blanca, con relación al camino de las diligencias. Luego vendrá informe de comisión y vendrán asuntos centrados propuestos por los señores ediles, son 6, y por asuntos centrados por el general son 18. Vamos a tener la oportunidad de dialogar en este momento con Graciela Almanza, la señora edil Graciela Almanza, que asumirá como presidenta de la Junta Departamental. Buenas noches, Graciela, felicitaciones del caso. Ya estuvimos hablando con doña María, ya nos dio la noticia. ¿Cómo se siente la señora edil Graciela Almanza, con una vasta experiencia, vasta trayectoria dentro de su agrupación, asumiendo la presidencia de la Junta Departamental en la noche? Buenas noches a toda la audiencia. Bien, muy tranquila, porque creo que vamos a tratar de hacer las cosas lo mejor que se pueda, pero con la tranquilidad de que siempre estuvimos trabajando para el partido, y en todo lo que hacemos lo hacemos con el corazón y con dedicación. Entonces esto es uno más de las cosas que hacemos en la vida. El mayor de los éxitos, no vamos a estar encontrando ahora la noche. ¿Quién quedará como coordinador de bancada de esta creación? El edil Pepito Antuña, Antuña, Pérez Antuña. Bueno, agradecido el mayor de los éxitos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Así está la palabra, doctora presidenta. Vamos a ir a la bancada del Frente Amplio, a ver si conseguimos, si todavía no están en coordinación. Nos gustaría obtener la palabra. Vamos a ver qué nos dice el coordinador. Buenas noches, señor coordinador, un placer. López Arezzo, un placer dialogar con usted. El placer es mío. Sobre su media hora previa, si nos puede adelantar algo. Vamos a tocar un tema de tránsito nuevamente. Este, y algunos otros temitas más. Corto nomás porque un compañero me pidió que le cediera un minuto, así que va a ser. Profesor, eso, tengo en mi mano acá dos folletos. Dice, dijo el Frente Amplio no al Hospital de Corrales, y otro dice por Corrales, Grupo Usuario de la Salud, por mantener la unidad ejecutora, no permitiremos cualquier cambio en nuestro sistema de salud que signifique la pérdida de la autonomía a la calidad del mismo. Su pensamiento al respecto de todo esto. Yo creo que todo ciudadano tiene derecho a defender lo que cree que está bien, y bueno, y la ciudad de Mina de Corrales está defendiendo su posición, y ni bien defendida, dentro del alcance del juego de la democracia. El Frente Amplio, dentro de su programa de salud, y está creando el FONASA con centros primarios en todo el departamento, y lo único que está haciendo es unificándolos. Al unificar los centros de primarios, que lo está haciendo en todo el país, lo lógico es también que haya un órgano rector de todos los centros. El Hospital de Mina de Corrales no va a perder su calidad de hospital, no va a perder lo que tiene, y posiblemente mejoren algunas cosas. Lo único que posiblemente que sea el enojo de los ciudadanos corralenses es que va a perder la autonomía económica, en el sentido que ellos discutían y hacían lo que les parecía bien. Ellos van a tener haciendo eso, solamente que luego eso va a pasar por otro coordinador departamental, que es el que coordina todo lo que va a venir de Ruros a Rivera. Realmente plata nunca vino. Lo que vino es hacer un presupuesto, decir lo que falta, lo que nos falta, los remedios que queremos, y eso va a seguir igual. Quiere decir que el enojo es porque realmente no ven el alcance final de que todos los ciudadanos merecen tener un atendimiento primario, y está un poco aquel del médico de rural que también está en ese programa, y la gente de afuera de Corrales va a tener un atendimiento superior al que tienen hoy. Realmente, si hay que acompañar a la población de mi Corrales, la acompañamos lo que ellos entienden que está bien, y acompaño a mi gobierno lo que entendemos que hay que tener un sistema de salud unificado, primario, y que toda la población llegue con más accesibilidad a los remedios y a los doctores. Señor coordinador, con el respeto hacia todas las partes, para llegar a ser un hospital, el de Mina de Corrales, realmente necesitaría de especialistas y de una cantidad de medios, materiales, etcétera. Va a seguir siendo hospital, ¿no? No vamos a entender lo que precisa hospital. Hospital significa que tenés camas y leitos, como llaman los brasileños, a disponibilidad de los usuarios. El Hospital de Corrales tiene 17 camas y van a seguir. Quiere decir que el tema hospital no va a cambiar en el legajo español. Lo que sí va a cambiar es la parte ejecutora económica, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que ellos están reclamando que se pierda el hospital no es así. Lo que sí se va a perder un poquito de pronto es que ellos van a dirigir hasta dónde gasto y hasta dónde no gasto. Van a tener que pasar por un nuevo director, que es el que le va a decir si gastamos eso o gastamos más, ¿no? Pero hasta que no se vea en el hecho, no se va a comprobar las mejoras que van a venir en los 4 años que vienen. Por parte del gobierno nacional se manifiesta que los integrantes del Frente Amplio se manifiesta que lo que va a suceder es mejorar las condiciones del actual hospital de Mina de Corrales, brindándole más servicio. ¿Es por ahí? Sí, yo creo que por ahí es mejorar y apuntar a que tenga las condiciones necesarias. El no va a dejar de ser hospital, va a seguir siendo hospital, las camas van a seguir atendiendo. Ya en estos días creo que viene un pediatra más, que no estaba en los planes de las direcciones de allá. Quiere decir que se va a atender, porque la dirección y las necesidades se van a manejar de otra manera. López Arezzo, nos vamos de una parte minera a otra parte, donde se demostró de que mientras hay vida es esperanza. ¿Qué sensación fue la de esta madrugada cuando el primer ser humano a 700 metros de profundidad fue rescatado con vida, y ya van una cantidad bastante apreciable de eso? ¿Qué significó? 38 años después, uruguayos fueron encontrados en los Andes. Ahí te voy a dar un pensamiento particular. La fe mueve montañas, y la fe de los mineros era que lo sacaron, y la prueba está. Yo creo que en la vida, si no tenés fe, no tenés vida. Y bueno, felicito el esfuerzo de toda una nación que apoyó, y la fe de los mineros. Hoy están la mayoría allá afuera, a salvo con su familia. López Arezzo, señor coordinador, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti. Sí, esta es la palabra del el coordinador de la bancada del Frente Amplio, López Arezzo. Con el permiso de todos ustedes, a ver si hablamos con la coordinadora de la bancada del Partido Nacional, la doctora Lila Zabaleta. Perdón del caso a los señores ediles que están en la bancada del Partido Nacional. Doctora Lila Zabaleta, dos casos. Vamos primero a, bueno, hago el caso de ese, dos casos en zonas mineras. Vamos primero a Chile, donde fue conmovido la humanidad, donde esta madrugada, después de estar 60 y pico de días, 700 metros bajo tierra, vuelve a la vida un ser humano, y varios, y están llegando. ¿Cuál es su opinión? Una fiesta de la vida, y bueno, fe. Fe en la humanidad, fe en Dios, fe en que, bueno, las cosas cuando la gente se las propone y se une, salen bien. Entonces, el mensaje es un mensaje de fe. Un mensaje de fe, de esperanza, de vida, de alegría, que, bueno, viene junto con la primavera y que a todos nos deja muy contentos, muy esperanzados, ¿no? Volvemos a nuestro país, más al departamento Rivera, nos vamos hasta Mina Corrales. Bueno, tenemos proyectos en nuestras manos, dice, por Corrales, grupos usuarios de la salud, por mantener la unidad ejecutora, no permitiremos cualquier cambio en nuestro sistema de salud, que significa la pérdida de autonomía o la calidad del mismo. Por otro lado, dice, dijo el Frente Amplio, no al Hospital de Corrales. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sé que fue una delegación hasta Manuel Díaz. ¿Cuál es la opinión de la bancada del Partido Nacional? No solo hasta Manuel Díaz. Nosotros estuvimos presentes el día lunes en la Asamblea de Usuarios de Minas de Corrales. Hablamos incluso a la Asamblea. Y creo que el mensaje también es de fe. En la otra mina también el mensaje es de fe. Fe en que la gente unida puede lograr muchas cosas y puede hacer oír su voz. Si bien el Frente Amplio, el Partido de Gobierno, ayer votó la ley bajando de categoría al Hospital de Corrales, todavía nos queda la instancia de senadores y tenemos la esperanza de que podamos, de alguna forma que podamos revertir esta situación con la segunda votación. Y bueno, además vamos a tratar de coordinar con el resto del país. Hoy estaba hablando con la alcaldesa de Guichón, con la doctora Lourdes Suárez, que también está en la misma situación. Y bueno, estuvimos hablando con la secretaría del diputado Lacalle Pou, que también en Canelones están bajando de categoría al hospital de Tala, al de San Ramón, al de Ciudad de la Costa. Y hay otro más que no me acuerdo. Por Colonia también, creo que hay algo también en Colonia. Sí, el de Santa Lucía, sí, en Colonia hay dos, Nueva Palmira y Nueva Helvecia. Es decir, son 18 en todo el país. Pero vamos a empezar a coordinar con la gente de todo el país para movilizarnos en conjunto, para ir juntos a Montevideo a pelear allá, pero además para hacer movilizaciones simultáneas en todo el país, para que aprendan que la gente del interior también sabe moverse y que cuando los hijos chicos quieren que los oigan, gritan más que los grandes. Así que vamos a gritar bastante para ver si podemos hacer que nos oigan. Señora coordinadora, doctora Lidia Sobretta, como coordinadora de la bancada del Partido Nacional, vamos a la parte política. 100 días de ediles de la bancada del Partido Nacional. Cuéntenos algo, el viernes hay una importante reunión con la prensa. Anticípenos algo, coordinador, si es posible. Sí, estamos entusiasmados con este proyecto, porque nosotros creemos que la ciudadanía nos depositó su confianza al nombrarnos en la Junta. Y bueno, nosotros queremos responder a esa confianza explicándole qué hemos hecho, cuál ha sido la línea en que nos hemos manejado, cuál es la línea que pretendemos seguir en el futuro. Y bueno, de alguna manera poner a consideración de la ciudadanía para que nos apruebe o nos repruebe. Pero también queremos convocar a los que no nos votaron, a los que no confiaron en nosotros, porque capaz que los convencemos de que la próxima confíen. Entonces vamos a ir convenciéndolos de a poquito. Ahora, a los 100 días, vamos a hacer una rendición de cuentas ciudadanas, convocamos a la prensa, usted está invitado, ya lo habíamos invitado antes, pero además convocamos a toda la ciudadanía en general, que como no puede ser de otra manera, cuando la gente cumple año, ¿dónde hace el cumpleaños? En casa. Bueno, va a ser en el local de la lista 15. A las 8 de la noche vamos a compartir un sanguchito y una Coca-Cola, pero muy sencillito, pero lo importante es el fondo del asunto, que es decirle a la gente, estuvimos, estamos, pretendemos seguir estando, y lo que hacemos es esto, está aquí. Disculpe, es siguiendo la conducta, el accionar del diputado Gerardo Amarillo, en el cual continúa atendiendo gente en las plazas, haciendo todo, continúa el Partido Nacional en esa línea de estar atendiendo a la ciudadanía y dándole la explicación y demostrando su continuo interés después de las elecciones, por ahí. Sí, es la línea de la lista 15, digo, la línea que sigue el diputado, la línea que siguen los ediles, la línea que siguen los dirigentes, la línea del pueblo que apoya la lista 15. Es estar todos juntos trabajando por un Rivera mejor, por un Uruguay mejor. Doctora Lina Sabaleta, coordinadora de la bancada del Partido Nacional, un placer haberle hablado con usted y le pido disculpas a los seguidores ediles acá en la bancada que estaban coordinando. Gracias, señor. Gracias a usted. Así es, la palabra de la señora coordinadora de la bancada del Partido Nacional, doctora Lila Zabaleta. Vamos a ver si conseguimos hablar con César Schiller. Hola, buenas tardes. Ah, perfecto. Un segundito nada más, a ver si conseguimos también Luis Carlos Franco, el suplente de Coitiño. A ver, Luis Carlos Franco, ¿puede ser? No. Buenas noches, dialogamos con el señor edil suplente edil Luis Carlos Franco del Frente Amplio, que está anotado por su media hora previa. Buenas noches, ¿puede dialogar con usted en un momento? Buenas noches. Discúlpeme, ¿cuál es su... ¿qué se va a referir su media hora previa? Sí, vamos a hacer referencia a una visita que tuvimos con vecinos de Masoyer sobre un tema de viviendas, de Mevir, el camino, la caminería rural, electrificación rural también, pero más bien el tema de la Mevir, que existen viviendas allí en la zona de Masoyer que están desocupadas por hace un buen tiempo, que los trabajadores por diferentes motivos se tuvieron que trasladar a otros lugares y estas viviendas están vacías. Y Mevir no dio ningún destino a estas viviendas. Voy a solicitar al cuerpo el apoyo para solucionar esto. Sí, vamos a plantear acá en la Junta y pedir que las palabras sean enviadas al órgano competente. Claro. Ha sido un placer hablar con ustedes. Ha sido la palabra del señor Luis Carlos Franco del Frente Amplio. Buenas noches, gracias. Bueno, muchas gracias. Tenemos también por acá al edil César Chile del Frente Amplio. Buenas noches, es un placer dialogar con usted. ¿Cómo te va, muchachos? Buenas noches. ¿Nos podría adelantar algo sobre la media hora previa? Sí, tengo... Me toca hablar hoy, después estoy debutando en la media hora previa. Mucho éxito. Todo se aprende, todo se escuela, se dice que todo se escuela, se aprende de eso. Bien, bien, de la Casa del Pueblo, esta es la Casa del Pueblo, la cuna de la democracia. Que se prende. El tema que voy a tocar es un agradecimiento al gobierno central y al gobierno de izquierda sobre la cárcel, y hay temitas que voy a reconocer ahí, sobre la cárcel de Rivera, la cárcel en la calle Rodó, de entre Sarandí y Graciada, y también la cárcel nueva, que es algo especial, algo muy bueno para la ciudadanía nuestra de Rivera. Gracias, Chile, un placer y el mayor de los éxitos en este debut. Muchísimas gracias a usted. Solo siempre. Así que está la palabra del señor edil César Chile, de Frente Amplio, Cristal FM 107.9, directamente de la sala de sesiones, José Artigas, de la Junta Departamental de Rivera. Vamos a ver si conseguimos hablar con el señor José Antuña. A ver si señor coordinador José Antuña se encuentra... Estamos transmitiendo en vivo y en directo por Radio Cristal la sesión del Deliberativo Comunal desde la Junta Departamental de Rivera. Gracias Johnny, gracias, estamos en la bancada, vamos a pedir permiso a la bancada del Partido Colorado, la lista 2000. Vamos a dar quién será a partir de la noche de hoy. Coordinador de la bancada de la lista del Partido Colorado, señor José Antuña, a quien decimos buenas noches, un placer dialogar con usted. Buenas noches, un placer es todo mío. Acá estamos asumiendo una nueva función en la cual esperamos desempeñarnos con el ejemplo de Graciela, una gran amiga que a partir de hoy pasa a ser la presidenta de la Junta, por lo tanto vamos a trabajar en conjunto con toda la bancada, principalmente con las autoridades del partido. Bueno, Radio Cristal se pone totalmente a su disposición, los días de sesiones y cuando corresponda. El mayor de los éxitos, le deseamos. Muy amable, muchas gracias y siempre la hora. Ha sido esta la palabra del Nobel, coordinador de la bancada del Partido Colorado, José Antuña. Tenemos a Marco da Rosa, vamos a estar dialogando con Marco da Rosa. Marco Antonio da Rosa, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está funcionando todo en el local ahí de Ituzaingó y Vélez, no? No, la verdad que va muy bien. Hoy tuvimos reunidos con la lista 424. Tenemos la entrega de los 10 primeros que van a encabezar la lista, que son los que van a representar efectivamente. Tenemos hoy la entrega de esa lista y se prorrogó la entrega de la lista mayor de los 100 que quedan para el 20 de octubre. La juventud anduvo por Mina de Corrales, Marcos. Me enteré que fue una delegación a Mina de Corrales o a Manuel Díaz. ¿Qué hay al respecto? Sí, salimos hoy por la mañana con algunos compañeros ediles del Partido Colorado. Efectivamente llegamos 10:30 a las 11 allá por Manuel Díaz, donde estaban efectivamente algunos funcionarios del hospital de Corrales, y bueno, y estuvimos acompañando toda la movida. Estuvieron con volantes, también pararon ómnibus en donde pudieron entrar, les permitieron la entrada repartiendo los volantes para el tema del hospital de Corrales, que quieren instalar la policlínica ahí en ese lugar. Marco, muchas gracias. Ya tocó el timbre, no firmás. Gracias, un placer dialogar contigo. Saludo a todos los oyentes. Así es la palabra de el joven edil. Vamos a sala. Vamos a estar el amigo Gerardo Hernández por acá, prensa. Señores, inicia la sesión. Y señoras y señores, tengan ustedes buenas noches. Estando en hora y en quórum, pasamos a sesionar la sesión del día 13 del 10 del 2010. Primer tema del orden del día, media hora previa. Tiene la palabra el edil Lenín Rivera. Lenín Rivera. Buenas tardes. Señor presidente, señoras y señores ediles. Quiero hacer una propuesta para que sea incluida en el presupuesto quinquenal de la Intendencia Departamental de Rivera, referido a las pasantías por parte de alumnos y de egresados de los cursos que dicta UTU, tanto en escuelas agrarias como en escuelas técnicas. Visto que muchos jóvenes, al culminar sus estudios, encuentran dificultades para conseguir su primer empleo, ya sea por falta de experiencia laboral o por la edad del estudiante, que siendo muy joven muchas veces es rechazado en el mercado laboral por no cumplir con la edad prevista en los requisitos de la empresa. Referido a las pasantías curriculares, estas son de extrema importancia para la formación práctica en situaciones reales de trabajo. El objetivo de la relación es educativa y la actividad laboral un medio para complementar los conocimientos teóricos adquiridos en el programa del curso respectivo. Los pasantes deben ser evaluados por los docentes y la empresa. Los tipos de pasantía curriculares y laborales combinan en grados diversos aspectos educativos y laborales, permitiendo potenciar indispensable articulación de conocimiento y práctica. Son modalidades con fuertes raíces históricas a través del contrato del aprendizaje. En los últimos años, a partir de la experiencia alemana de formación dual, la combinación de educación y trabajo adquirido especial predica desde distintos organismos especiales. Las dos leyes de pasantía, 16.873 y 17.230, vigentes en nuestro país, surgieron del más amplio consenso social y político de nuestro país, en instancias de consultas con empresarios, trabajadores y autoridades de educación, y obtuvieron el apoyo de todas las bancadas parlamentarias. Señor presidente, paso a describirle brevemente algunos puntos de estas leyes. La ley 17.230, que trata sobre las pasantías curriculares, donde dice que el plazo establecido por ley es de 3 meses, prorrogable por otros 2 trimestres en cada año lectivo, y como principio general, las pasantías deben ser remuneradas con el 66% del salario que corresponda a la categoría. Las remuneraciones son íntegras. No se trata de una relación laboral, sino técnico-pedagógica, por la cual no generan derecho a licencia, aguinaldo, ni se computan a efectos jubilatorios. Los docentes podrán concurrir a la empresa donde se realiza la pasantía. Señor Salinas, por favor, le voy a pedir a la compañera, está haciendo una exposición, si puedan parar con el murmullo. Gracias. Gracias, señor presidente. Los docentes pueden concurrir a la empresa donde se realiza la pasantía siempre que la empresa correspondiente lo autorice en forma expresa. El único requisito para la empresa es su idoneidad para los fines educativos propuestos. Las empresas, además, están exoneradas de los aportes patronales y además los montos abonados son deducibles del IRIC y del IRA en ambas leyes. Pasantías laborales, ley 16.873. Esta norma tuvo como propósito el fomento de la formación e inserción laboral de los jóvenes. La ley 16.873 regula cuatro modalidades de pasantía: práctica laboral para egresados, becas de trabajo, aprendizaje y aprendizaje simple. El Consejo de Educación Técnico Profesional puede realizar contratos de aprendizaje con empresas privadas y no estatales y contratos de becas de trabajo con empresas públicas y privadas, con previo aviso. Para contratar por cualquiera de estas modalidades, las empresas deben acreditar ciertos requisitos: estar al día con los aportes del BPS, no haber efectuado depósito, despidos ni envíos al seguro de desempleo en los 60 días previos a la contratación de pasantes. El porcentaje de pasantes no debe ser mayor a un 20% del total de los trabajadores de la empresa. Y por último, por ser contratados de naturaleza laboral, generan todos los créditos habituales. Por ser contratos con plazo, no dan lugar a indemnización por despido a su finalización. Pueden pactarse con periodos de prueba. Señor Presidente, señoras y señores ediles, solicito que mis palabras pasen a la Intendencia Departamental de Rivera para que el señor Intendente estudie y considere la inclusión en el presupuesto quinquenal de los recursos necesarios para contratar por régimen legal descripto al menos 6 estudiantes y 6 egresados de escuelas técnicas y escuelas agrarias de UTU, para que dicho mecanismo quede establecido en forma regular y permanente. Pido además que mis palabras pasen a las demás juntas, a los municipios del departamento, al Consejo de UTU y a las escuelas agrarias y técnicas del departamento. Muchas gracias. Estás escuchando Radio Cristal. Que la palabra le dé a Marcí Sousa. Gracias, presidente. Señor presidente, compañeros ediles y edilas, hoy me voy a referir sobre la seguridad pública, especialmente a los comerciantes que día tras día se ven amenazados y rapiñados por menores infractores que gozan de la impunidad para cometer de crímenes. Compañeros ediles y edilas, como me supongo estarán enterados, que el señor diputado por el departamento de Maldonado, Germán Cardoso, presentó un proyecto de ley en el Parlamento para reducir la edad de menores infractores de 18 a 16 años, exclusivamente por delitos graves, 4 delitos graves, es decir, homicidio, rapiña, compamiento, violación. Personalmente entiendo que menores de 16 años son cientes y conscientes de los delitos que cometen, por lo que apoyo lo planteado por el legislador. También solicito que mis palabras pasen a la Comisión de Seguridad Pública de este legislativo, ya que integra la misma el ex juez doctor Mijail Rotas, con el fin de que la comisión opine e informe al respecto. Pido el apoyo del cuerpo para que pase a la comisión. Señor, le pido el apoyo del cuerpo para que pase a la comisión. Lo que esté por afirmativa. Afirmativo, unanimidad, 30 votos. Estás escuchando Radio Cristal. Aprovechando esos minutos que me quedan, quiero informar que el día domingo próximo pasado recorrí, acompañado de algunos vecinos, el centro poblado Lagos del Norte, pudiendo constatar el total deterioro del camino de acceso, como la mayoría de las calles donde algunos existen pozos, siendo un peligro para los vehículos circular y peatones. Por lo que pido también, pido al cuerpo autorice la Comisión de Vialidad y Obras Públicas para que visiten y recorran el poblado para que ratifiquen lo expuesto y se tomen las medidas al respecto para la reparación urgente de lo denunciado antes de que tengamos que lamentar una desgracia. Muchas gracias, presidente. Le pido la autorización para que la comisión pueda trasladarse a los lagos del norte a constatar lo que está exponiendo el señor Ediles. ¿Así, verdad? ¿Lo que esté por la afirmativa? Afirmativo, unanimidad, 30 votos. Tiene la palabra el edil Néstor López Arezzo. Gracias, presidente. Compañeros ediles, edilas. Hoy queremos referirnos a temas de tránsito. Uno es el mal estado de los coches de transporte que hacen los recorridos urbanos de la ciudad de Rivera. Queremos hacer memoria y constatamos que se vieron los meses de inspección y la esperanza es que se hagan arreglar parte de los coches que circulan en la ciudad. Luego, la realidad es otra. Vemos que las inspecciones se realizan según los choferes de la puerta de los galpones mirando las unidades a 30 y 40 metros. No se revisan frenos, luces y el estado de las unidades. Algunos circulan sin puerta trasera y con falta de vidrios. Circulan sin extintores y la mayoría no usan el cinto porque no está adecuado a los coches que andan en la calle. Ante esta realidad es que solicitamos que se revea la ordenanza y la inspección de las unidades, el SUBTA. De esta manera tendremos la tranquilidad de las inspecciones y de que los vecinos sean transportados en unidades con condiciones aceptables. Como segundo punto me quiero referir a un plan que ya fue pedido en el periodo pasado, el Plan Vereda de Rivera. En estos días se está realizando una propaganda de la Intendencia Departamental para que los peatones sean conscientes y circulen por las veredas. Si no las arreglamos será imposible la inquietud de la Dirección de Tránsito. Vemos cerca en la calle Artigas, entre Ventura y Varela, que no se puede circular por la vereda, aparte de no poder transitar por la misma porque hay muchas aguas servidas. Los estudiantes del Liceo 2 y 5 siguen circulando por la calle a lo ver de clase en la calle Paysandú. Y hay innumerables calles, pero hoy no nos va a dar el tiempo de enumerarlas todas. Pero sí queremos también que esta inquietud pase a la Intendencia Municipal de Rivera para que se plantee un nuevo plan veredas en el presupuesto quinquenal y de esta manera se estudie de que todas las calles de Rivera estén en condiciones para así, cuando hacemos propaganda, esté de acuerdo a la solicitud a que anden por la vereda. Lo mismo pasa en la ciudad de Tranqueras. Vecinos me manifestaron que normalmente no pueden andar por la vereda de la calle 18 y tienen que circular por la vereda. Como dije, queremos que estas inquietudes pasen a la Intendencia Departamental, a la Dirección de Tránsito, a la Comisión de Tránsito y a la Comisión de Legislación de la Junta por el tema ordenanza y a la prensa en general. Le cedo el tiempo que queda a Edil Laibar, señor presidente. Estás escuchando Radio Cristal. Presidente, me gustaría que los compañeros ediles tuvieran el gusto de mirar hacia las pantallas, porque hay un supuesto camino vecinal que está dentro del departamento a pocos kilómetros de la ciudad. Y cuando digo pocos kilómetros, no quiero decir la localidad, porque así los que le hacen el mandado al Ejecutivo Departamental llama personalmente al edil, no llama a terceros para averiguar dónde es la localidad. Pues bien, queda dentro del departamento. Señor presidente, me gustaría también, y me alegro que los compañeros Amarací, preocupados por el tema de la caminería y todo lo demás, bueno, ¿es posible que eso, el cuerpo acompañe para que pase a Vialidad y Obras para que vaya a ver? ¿Es eso lo que solicito, señor presidente? Lo seguido que tengo por la afirmativa, que permita que la comisión se traslade al lugar a verificar lo que está. Afirmativo, unanimidad, 30 votos. Tiene la palabra el edil Wilson Núñez de Morales. Hola. Señor presidente, compañeras y compañeros ediles, hoy voy a retomar el tema drogas. La realidad es que cada día aumenta su consumo. No debe haber un barrio en Rivera donde no se hable del grupo de muchachos que se reúnen en las esquinas a fumar, ingerir alcohol y consumir estupefacientes, sobre todo pasta base. Y mi inquietud era ver qué se hace realmente para prevenir, atender y tratar de curar a aquellos que por desgracia ya estuvieran inmersos en estos terribles males que son el consumo de drogas y el alcoholismo. La educación y la información, sobre todo a los jóvenes, en cuanto al tipo de sustancias que existen y los riesgos inherentes a su consumo, es en muchos países la mejor forma de prevenir y evitar el uso de las drogas. existen muchos tipos de drogas y muchas formas de clasificarlas. Están los fármacos de prescripción legal, cuyo uso indebido conducen a su dependencia, como barbitúricos y benzodiazepinas. Están las que se comercializan de manera legal, el alcohol y el tabaco. Y están las ilegales, los derivados de cannabis, marihuana y hashish, derivados de la cocaína, la coca, el crack y ahora la pasta base, derivados del opio, morfina y heroína, y la ketamina. Están las drogas de síntesis, como el Staxis y el THB, los alucinógenos, como el LSD y el PSP. Luego también está una menos conocida como el popper, que se inhala y es muy peligrosa. Y por último están las sustancias volátiles, como pegamentos, disolventes, gasolinas y pinturas, las llamadas latitas de inhalación. Como verán, variedad de drogas y formas de consumo. El consumo de droga constituye un problema social de gran importancia, con una adicción difícil de superar y que a veces no es reconocida ni por el propio consumidor. Esa adicción origina graves conflictos familiares, de pareja, laborales, escolares y legales, que deterioran el entorno social de la persona. También está comprobado que el 85% de los que consumieron drogas fuertes por primera vez estaban alcoholizados. Por lo tanto, el alcohol es la primera puerta hacia el consumo de estupefacientes. Cualquiera que sea el tóxico responsable de la dependencia, el objetivo de la gran mayoría de los programas de tratamiento es conseguir la abstinencia. Los programas se desarrollan en varias fases. La primera fase trata la dependencia física mediante un proceso de desintoxicación, cuya finalidad es que el organismo no necesite la sustancia aditiva. La segunda fase es de la rehabilitación, donde se pretende que la persona recupere las relaciones sociales y reestructure su vida. Y la tercera fase, o reinserción, trata de que el individuo se readapte a la sociedad. En Rivera, muy pocas organizaciones gubernamentales o privadas se ocupan del tema drogas, y las que lo hacen solo atienden pacientes en franca rehabilitación. Pero no se hace absolutamente nada para atender a los pacientes que estén consumiendo periódicamente drogas y necesiten urgentemente un tratamiento de desintoxicación, ya que no se cuenta con los técnicos capacitados ni el lugar físico adecuado para atenderlo. Y está comprobado, señor presidente, que para rehabilitarlos, primero hay que desintoxicarlos, que es la primera fase de cualquier tratamiento. Por eso, señor presidente, nosotros entendemos que el Estado debe hacerse responsable total del problema de la droga, aquí en Rivera y en todo el Uruguay, y disponer de todos los recursos económicos posibles para crear en forma urgente una dependencia especializada en la desintoxicación de personas químico-dependientes, para luego sí pasarlos a los lugares de rehabilitación. Por lo tanto, desde aquí, de este humilde pero importante recinto parlamentario, en nombre de todos los ediles de la lista 71, exhortamos al Gobierno Nacional y sus autoridades competentes a realizar en forma urgente lo siguiente. Primero, disponer urgentemente de fondos y recursos para capacitar a médicos, técnicos y funcionarios para que puedan atender exclusivamente a pacientes químico-dependientes y realizarle los tratamientos de desintoxicación. Segundo, construir o refaccionar y equipar lugares apropiados para crear clínicas especializadas en desintoxicación de personas químico-dependientes para la atención de estos pacientes exclusivamente. Tercero, implementar la educación e información sobre drogas, sobre todo a nivel de la enseñanza secundaria, para que los jóvenes conozcan los tipos de sustancias que existen y los riesgos inherentes a su consumo. Y cuarto, encarar y realizar una política de Estado fuertemente abocada a erradicar el consumo de alcohol en los jóvenes para así evitar el paso a consumos más peligrosos. Todo esto, señor presidente, lo pedimos en nombre de una madre que perdió recientemente a su hijo por las drogas y ya no pide nada para ella, ya no le queda nada. Solo pide que se haga algo urgentemente para que otra madre no tenga que pasar por lo que ella actualmente está pasando. Por lo tanto, señor presidente, solicitamos que estas palabras sean pasadas a la Presidencia de la República, a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, al Ministerio de Salud Pública, al MIRES, al Ministerio de Educación y Cultura, a la Junta Nacional de Drogas, al Congreso Nacional de Líderes, a la Intendencia Departamental de Rivera, al Centro de Escuchas en Atención al Usuario Problemático de Drogas de Rivera, a la Organización Remar, a Narcóticos Anónimos, a los senadores departamentales, a los diputados departamentales, a la Comisión de Seguridad Pública y Derechos Humanos, a la Comisión de Salud, Higiene y Medio Ambiente y a la Comisión de la Mujer, la Familia y Adulto Mayor de nuestra Junta Departamental, como si mismo sea remitida a la prensa en tiempo real. Muchas gracias, nada más. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por Radio Cristal la sesión del Deliberativo Comunal desde la Junta Departamental de Rivera. Compañeros civiles frente amplistas, Mario Raúl Coitiño, César Chilis, Enrique de Rosa y quien les habla, Luis Carlos Franco, al pueblo de Masoyer, con el objetivo de entrevistarnos con vecinos de la zona para interiorizarnos con problemas de allí. nos plantearon diversos temas, como ser el acceso al agua potable, viviendas de MEVIR desocupadas desde varios años, ver la posibilidad de ser readjudicadas, electrificación rural en la zona de la colonia Aparicio Saravia, dependiente del Instituto Nacional de Colonización, la imperiosa necesidad de la reapertura de la estación de servicio de allí existente, y también el estado intransitable del camino a colonia Aparicio Saravia. Sobre el suministro de agua, hoy en día una bomba surte los tanques existiendo problemas en el pago de la factura de energía eléctrica de esa misma bomba, por lo cual los vecinos cobran una cuota mensual, aproximado 100 pesos, del suministro para intentar pagarle a UTE. Obviamente esto genera problemas a los vecinos que llevan adelante esta iniciativa, cuando otros no pagan esta contribución. Además, la bomba no está a nombre de ningún morador de Masoller, sino de un técnico que estuvo en el lugar hace mucho, pero ahora no está más en Masoller. En Masoller existe desde hace varios años un complejo de viviendas de MEVIR. Allí nos decían los vecinos que varias de estas viviendas están desocupadas hace años por diferentes motivos y no son readjudicadas a otras personas por MEVIR. Varios de los vecinos que obtuvieron en un principio las viviendas ya no están en Masoller y MEVIR aún no les dio un nuevo destino a estas unidades. De la misma manera, varias familias construyeron viviendas precarias de un lado y del otro de la frontera como única solución habitacional, mientras están estas de MEVIR vacías. Un vecino de la zona de colonia Aparicio Saravia nos indicaba la necesidad urgente de la electrificación rural allí. Lo veía como vital elemento para erradicar la familia rural en ese medio. La situación económica de los que viven allí exige el trabajo en conjunto de varios esfuerzos: UTE, Instituto Nacional de Colonización, Intendencia Departamental, y un estudio específico de cada uno de los casos, según las posibilidades económicas y cada caso amerite. Por otro lado, el cierre de la estación de ANCAP de Masoller en el kilómetro 222 de la ruta 30 significa para toda la zona una parálisis total de sus actividades. Lo más cercano que les resta es la estación de Buena Unión, que queda aproximadamente a 40 kilómetros. Nos decían los vecinos que esta estación, hoy cerrada, abastecía no solo a los riverenses de allí, sino también a zonas importantes de la campaña profunda de Salto, Artigas y Tacuarembó. Señor Presidente, pido que mis palabras sobre el estado del camino a colonia Aparicio Saravia pasen a las intendencias departamentales de Rivera, Tacuarembó y Salto. Sobre el suministro de agua, que pasen al directorio de OCE. Sobre las viviendas desocupadas, que pasen mis palabras a la Dirección Nacional de MEVIR. Sobre la electrificación rural, que mis palabras pasen al directorio de UTE. Y mis palabras sobre la estación de ANCAP de Masoller al presidente de ANCAP. Muchas gracias. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por Radio Cristal la sesión del Deliberativo Comunal desde la Junta Departamental de Rivera. En la cárcel de Rivera. Recuerdo el periodo pasado de gobierno de Tabaré Vázquez, presidente de izquierda, cuando realiza un consejo de ministros en Tranqueras, siendo el primero en nuestro departamento y estando presentes varios de sus ministros. También participó el exintendente y actual senador Tabaré Vieira. Cuando el presidente le da la palabra, él con palabras alusivas a la cárcel pide la construcción de una nueva. Porque la existente era deprimente, vergonzosa, en la cual los presos vivían en hacinamiento y estaba en el centro de la ciudad. Quien llevaba adelante el Ministerio del Interior en ese momento, en uso de la palabra ese día, le contestó que el ex intendente tenía razón. Sobre esto, mi opinión es que la cárcel es herencia en todas sus condiciones a nuestro gobierno. El Ministerio del Interior garantizó que estaba en los planes una nueva cárcel, prometiendo a todos los presentes ese día en Tranqueras que se iba a construir la misma, a pesar de la postura negativa de varios que decían que esto nunca se construiría. Señor Presidente, el señor Tabaré Vieira pertenece a la derecha que gobernó por muchos años en nuestro país. También se dice que la izquierda tuvo tiempos de bonanza económica, quedando así con obligación sobre este tema. Gobiernos de derecha también tuvieron sus tiempos de bonanza. pero ellos solo trabajaron para aumentar sus propios patrimonios, agrandando sus chacritas, dejando de lado los reclusos, los pobres, nuestros niños, la salud pública, y a unos vecinos de la cárcel, entre Sarandí y Agraciada, acostumbrados a dormir como la liebre, con un ojo abierto y otro cerrado, por los boquetes que se le hacían en las casas, aprovechando aquellos tiempos de bonanza, vieron también oportunidad de trabajar únicamente para sí mismos. Fue tan dulce ese tiempo como un gigantesco pan de azúcar, que hasta ahora deben tomarse un remedio para la diabetes. Antes había limosna para sueldos, asignaciones familiares, pensiones a la vejez. Hoy hay plata para todo, para dar una doble asignación, para operar a miles de sus ojos, sueldos dignos a la policía, mejor seguridad, aún más, prometer una cárcel y construirla, para que los reclusos estén en mejores condiciones. El precio de edificación actualmente es la inversión más alta en nuestro departamento, 11 millones de dólares. Las condiciones de la misma son vitales para su reinserción en la sociedad, con todo lo que implica: salones de recreación, salones para aulas y talleres para que aprendan oficios. Señor presidente, felicitamos al expresidente Tabaré Vázquez por una nueva promesa cumplida y felicito al actual presidente José Mujica por finalizar la obra. Y aún más, felicitarlo por el delegado presidencial, porque quien no debe no teme. Desde ya, muchísimas gracias. Que mis palabras pasen a la Presidencia de la República, al Ministerio del Interior y a los medios de prensa de Rivera. Gracias. Estás escuchando Radio Cristal. Segundo tema del orden del día, consideración de la nota renuncia de la señora Edil María Terrón Funes como presidente de la corporación. Por secretaría se da lectura de la nota. Rivera, 12 de octubre de 2010, señores compañeros ediles, Junta Departamental de Rivera. Presente, de mi mayor consideración, quien suscribe María Terrón Funes viene por este medio a expresarles mi decisión de renunciar al cargo de presidenta, que en su oportunidad el cuerpo supo distinguirme. He pasado por un periodo de enfermedad que me ha impedido asumir como tal, y creo necesario, ya pasado un tiempo prudencial, que nuestra Junta Departamental debe funcionar en total concordancia con la responsabilidad en todos sus cometidos, sobre todo como cogobierno con el Ejecutivo Departamental. Permítanme entonces agradecer a todos los integrantes del cuerpo, así como a los funcionarios, las constantes muestras de cariño y sobre todo su paciencia. A los dos señores vicepresidentes, quienes supieron llevar adelante el funcionamiento normal cada vez que les ha tocado actuar, y en especial al señor Román Taroco, que por ser el primer vice ha tomado con responsabilidad el cargo de presidente, demostrando capacidad y honestidad en la función. A quien me sustituya en la presidencia, mis mejores deseos de felicidad, y que desde el lugar que me toque actuar, desde mi banca de edil o como integrante de alguna comisión, allí me encontrarán para sumar trabajo y colaboración en bien de nuestra querida Rivera. Firma, maestra María Terrón Funes. Está a consideración la renuncia de la maestra María Terrón Funes, lo que esté por la afirmativa. Afirmativo, unanimidad, 29 votos. El reglamento interno de la Junta, en su artículo 88, establece que ante renuncia o fallecimiento del presidente, se debe elegir un nuevo presidente. Tiene la palabra el edil Eber Freitas. Para sustituir a la maestra María Terrón, la bancada del Partido Colorado propone para la presidencia a la compañera edil Graciela Almanza, y aprovechando ya también indicamos que en su lugar como coordinador también se propone al compañero José María Antuña para coordinador de la bancada del Partido Colorado. El reglamento establece que la votación del presidente debe ser nominal. Está a consideración de los señores ediles el nombre de la edil Graciela Almanza. Señor Manuel Belloso. Voto por afirmativo, voto para... Señora Elizabeth Rodríguez. Voto afirmativo. Señor Eber Freitas. Por la edil Graciela Almanza. Señor José María Antuña. Afirmativo. Señor Sergio Bertis. Afirmativo. Señor José Viera. Señor Larry Martínez. Afirmativo. Señor Marco da Rosa. Afirmativo. Señora Alejandra Méndez. Afirmativo. Señora Tania Vargas. Señora Leni Rivera. Afirmativo. Señor José Ramón Montejo. Afirmativo. Señor Daniel Coitiño. Afirmativo. Señor Tulio Cooper. Afirmativo. Señor Amarací Sousa. Voto afirmativo. Señor presidente. Voto afirmativo y voy a fundamentar el voto. Señor Luis Alberto López. Afirmativo. Señor Adán Rodríguez. Afirmativo. Señor Enrique Guadalupe. Afirmativo. Señor Fernando Sander. Afirmativo. Señor Mel Carprates. Afirmativo. Señor Kenny Núñez. Afirmativo. Doctor Mijail Rotas. Afirmativo. Señora Mari Coitiño. Afirmativo. Señor Edgar Leigas. Afirmativo. Señor Enrique La Rosa. Afirmativo. Señor César Chili. Afirmativo. Señor Luis Carlos Franco. Afirmativo. Señor Ricardo Morales. Afirmativo. Señor Néstor López Arezzo. Voto por la edila Graciela Almanza y fundamento el voto. Afirmativo, 30 votos por la edila Graciela Almanza. Bueno, llamamos a la nueva presidenta, Graciela Almanza, para hacerse cargo de la presidencia de la Junta Departamental. Todos 30 votos en 30. Electa, presidenta, nueva presidenta de la Junta Departamental, la edil Graciela Almanza. Cristal FM 107.9, directamente de la sala de sesiones, ingresa en este momento a la sala de sesiones la novel presidenta de la Junta, Graciela Almanza. Se despide, bueno, se despide, no, un abrazo le da al secretario general y al subsecretario, Román Tarocco, el vicepresidente de la Junta Departamental, el cual, por supuesto, lo hemos escuchado actuando de manera sumamente correcta. Despide, o sea, se da un abrazo, no es una despedida porque permanece como él, digo, un fraterno abrazo, un agradecimiento por, el tiempo que ha estado asumido como él. Los funcionarios de la Junta han respondido como es de costumbre. Ahora ingresa a la sala doña María Terrón, que por primera vez ingresa a la sala. Aplaudida. Aplaudida, bienvenida. Es una institución sin ninguna duda dentro del Partido Colorado. Tiene la palabra para fundamentar el voto el edil Ramón Tarocco. Señor presidente, decía Wilson Ferreira Donate que a las personas buenas se la conoce por la mirada. Usted es una persona buena porque tiene una buena mirada. Usted se va a enfrentar, señora presidenta, con muchas dificultades, pero el compromiso de los ediles de la lista 17 va a ser de apoyarla, porque vuelvo a repetir, usted es una persona buena. No solo con ser bueno se hace las cosas. En los órganos legislativos muchas veces se complica. Y muchas veces los enemigos no son los adversarios. Yo quiero desearle mucha suerte, porque el éxito viene acompañado de la suerte. Y una vez más quiero decirle que cuente con este amigo, que siempre vamos a estar para dar una mano. Muchas gracias. Estás escuchando Radio Cristal. En primer lugar, el edil López Arezzo tiene para fundamentar el voto. Gracias, señora presidenta. La bancada del Frente Amplio, en el juego democrático que esta Junta se ha venido manejando en los últimos tiempos, ha votado todos los nombres que el Partido Colorado haya nombrado. Entendemos que hoy el Partido Colorado está proponiendo a un presidente y va a tener el apoyo de esta banca en todo aquello que sea por el bien de la institución. En lo personal sabe que hemos trabajado juntos varios tiempos y estamos apoyando su trabajo, esperando de que siga el trabajo que venía haciendo el señor vicepresidente en bien de la institución. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias. Pidió la palabra Edil María Terrón. Tiene la palabra Edil María Terrón de Cebes. Bueno, buenas noches, queridos compañeros. Mi alocución es muy sencilla. Quería agradecerles a todos cuantos se preocuparon por mi enfermedad, que estuvieron a mi lado, que supieron apoyarme, y no podía dejar pasar este momento que estamos todos reunidos sin agradecerle con el corazón y con el sentimiento. También quería decirles que estoy muy contenta en estar con ustedes, porque cuando una persona viene a trabajar y se encuentra con un grupo de personas tan bien, tan queridas, tan responsables y tan llenas de amor por su trabajo como son ustedes, no cabe otra cosa que sentirse halagada y hasta sentirse feliz por estar juntos y por seguir entonces luchando por Rivera y por su gente. A ti, Graciela querida, te deseo muchísima suerte, muchos éxitos en tu nueva jerarquía. Tú te lo has merecido, tú te lo has ganado, porque las cosas no vienen porque sí. Uno se gana lo que obtiene, y tú te lo has ganado. Entonces, está de más decirte que con los años que nos conocemos, es aquí donde yo quiero manifestarte, Graciela, que todo lo que tú necesites de mi persona, pero todo estoy para ayudarte, y una vez más desearte pero muchísima suerte. Nada más. Muchísimas gracias, doña María. Y sé que me voy a tener en cuenta siempre, igual que a los otros compañeros. Edil Freitas tiene la palabra. Gracias. En nombre de la bancada del Partido Colorado, lo único que queremos es desearle mucho éxito en su gestión y decirle que acá tiene a su bancada la que la va a apoyar, la va a respaldar en todo, como también creo que podemos contar con la colaboración de los demás ediles para cambiar un poco la imagen de esta casa que tanto nos necesita. Muchas gracias y éxito. Tiene la palabra el edil Morales. Gracias, señora presidenta. Respetando el juego democrático, como decía López Arezzo, nosotros apoyamos. Pero particularmente esa bancada del MPP quiere saludarla como mujer, como trabajadora y fundamentalmente, Graciela, como lo ha hecho el presidente hoy, Pepe Mujica, que rompió muchos esquemas y a veces paradigmas establecidos de ciertas imágenes o cuestiones personales de que tienen que ocupar lugares en la institución. El MPP saluda hoy al Partido Colorado por tener una mujer como usted en la presidencia de esta bancada y va a contar con el apoyo, sin duda. Sea para contrariar o sea para favorecer, pero siempre va a estar ese apoyo y queremos saludar eso, cuando se rompen los paradigmas y se apunta al ser y no al parecer. Gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, Edil. Edil Paco tiene la palabra. Montejo. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero decir que me siento en lo personal sumamente satisfecho de que tengamos en esta sala de sesiones a la maestra María Terrón presente para su actividad como edil, ya que no pudimos tenerla como presidente, como todos saben, por razones de salud. En segundo lugar, quiero decir que nos sentimos muy honrados de votarla usted como presidenta. Si bien no la conocíamos o muy poco desde antes, hemos aprendido en estos meses a apreciarla como persona, como edil. Sabemos y hemos comprobado que es una persona de bien, que va a tener todo nuestro apoyo para llevar adelante con éxito su gestión. Y en tercer lugar, quiero destacar la conducción, a mi entender, sumamente equilibrada, ecuánime y de gran sentido común que hemos tenido durante estos meses de parte del primer vicepresidente, don Ramón Tarocco. Muchas gracias a todos. Tiene la palabra el edil Enrique Guadalupe. En nombre de la bancada del Partido Nacional y de la lista 15, básicamente, felicitamos a la compañera que además sepa y descuente que nos va a tener del lado de las cosas positivas para el departamento y para Rivera, que puede contar con nosotros en las buenas y en las malas. También aprovechar el momento para felicitar la gestión del compañero Taroco, que ejerciendo la vicepresidencia y la junta por los problemas de María, que también tenemos la satisfacción de tenerla y contar con ella acá, una persona que realmente falta nos hace. Felicitar por la gestión y llevar adelante tan pesada tarea de sustituir a María en la presidencia de la junta, perteneciendo al Partido Nacional y dando muestras de la sensibilidad que tiene el Partido Nacional para con las cosas loables de nuestro departamento, más allá de banderías, más allá de enfrentamientos circunstanciales con los otros partidos y básicamente con el histórico y tradicional opositor Partido Colorado, pero demostrando que en esta junta, más allá de los colores y banderías políticas, tenemos y debemos ser buenos vecinos y compañeros de trabajo para las cosas positivas del departamento. Tenemos que estar todos a favor, y cuando haya discrepancias, en un marco de respeto, que también sanas sean y bienvenidas sean, y que tengamos la altura de debatirlas en un marco de respeto constructivo entre todos nosotros. Así, señora presidenta, que sepa que estamos para aportar, para construir, y desde ya felicitarla por la posición que ha logrado, por la distinción que le ha hecho la bancada de su colectividad política, que lógicamente, como bien decía María, no fue en vano y debe haber mucho trabajo y responsabilidad detrás. Así, Graciela, que felicitaciones, y sepa que puede contar con nosotros. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el edil Sergio Huarte. Gracias, presidenta. Reiterarle una vez más, como lo hice personalmente, mis felicitaciones por el cargo que a partir de este momento va a ejercer. Darle la bienvenida a doña María Terrón a esta corporación. Como decía quien me antecedió en la palabra, mucha falta nos hacía. Pero también quiero rescatar algo que tal vez se le ha pasado a algunos compañeros ediles, no solamente al primer vicepresidente Taroco, sino también al compañero Enrique de Rosa, segundo vicepresidente, que mucho ha hecho por esta corporación en estos meses. Darle mi apoyo nuevamente, como lo hice personalmente, reitero, estoy segura que nunca se ha visto tan halagada por tantos hombres como hoy, pero es muy buena cosa para el cargo que usted va a ejercer, y puede contar desde acá con nuestro apoyo, como usted ya lo sabe, porque reitero, ya lo hablamos personalmente, a pesar de alguna diferencia en algún otro momento. Señora presidenta, felicitaciones y éxitos. Muchísimas gracias. En primer lugar, quería agradecerle a mis padres y a Dios por la vida, a mi familia, que si estoy hoy acá es por el apoyo que he tenido toda la vida de mi familia, que me permitieron trabajar en política por mi partido, en el cual hace muchos años que lo hago, y mi familia siempre estuvo conmigo, siempre me acompañó y me permitió a que yo estuviera aquí. Que los amo mucho y le agradezco el poder estar acá. A mi partido, a mis compañeros, a mi partido que me dio la oportunidad de estar hoy en la Junta Departamental ocupando la banca de edil y hoy ocupando la presidencia de la Junta. A mis compañeros ediles, amigos, que me han apoyado en la tarea de coordinación, que he contado con ellos en todo momento y aún más necesito contar con ellos en la presidencia. Las puertas de la presidencia están abiertas para todos, como también para el Partido Nacional, para el Frente Amplio. También son mis compañeros, somos amigos de trabajo, somos ediles todos, siempre nos hemos respetado a todos, y las puertas de la presidencia van a estar siempre abiertas para todos, y agradecerles también el haberme, el haber tenido el apoyo de ustedes, el voto de ustedes, y decirles que me podré equivocar, pero nunca va a ser con mala intención. Y siempre voy a estar dispuesto a que si estoy mal y alguno de ustedes ve que estoy equivocada en algún momento, no voy a tener problema en que me vengan a decir: te equivocaste, estás mal en esto, en aquello, que dentro de lo que pueda, voy a estar con las puertas abiertas para todas las inquietudes que me puedan apoyar y que me puedan presentar. Estás escuchando Radio Cristal. Gracias, oyentes, realmente muy emocionados. Pasamos al segundo orden del día. Estimados oyentes, realizada en la media... como corresponde, vamos a tener el gusto de dialogar con quien casi 100 días ha ejercido la presidencia de la Junta Departamental de Rivera. Nos referimos al señor vicepresidente Ramón Román Tarocco. Crecimos, buenas noches. Lo notamos realmente emocionado. Transmitíamos a los oyentes esos abrazos fraternos con los funcionarios, ese agradecimiento. No una despedida porque está acá, pero el agradecimiento. Eso. Buenas noches, placer de dialogar con usted. Buenas noches, González. Buenas noches a la audiencia. Es un gusto, como siempre, estar dirigiéndome a través de las ondas de Radio Cristal. Lo decía el otro día y lo vuelvo a repetir. Me alegra mucho que nuevamente el amigo esté desde la Junta Departamental llevando la inquietud nuestra a los radioescuchas, que es muy importante que se enteren lo que está pasando en la caja de resonancia que la Junta, ¿verdad? En nuestra casa, ¿no? Tanto la radio como la... Exactamente, y lo que decías, que se me notaba emocionado, sí, yo creo que uno se emociona cuando hace amigos, uno se emociona cuando está desempeñando una función que los amigos confiaron. Acá, si bien es un órgano político, pero somos todos vecinos, todos andamos por las mismas calles, por las mismas veredas, nos estamos fechando continuamente, en la puerta del cajero, en la puerta del banco, en la puerta del almacén, de la carnicería, siempre nos estamos fechando con nuestros vecinos. Y más allá de que cada uno defiende su partido con vehemencia, y a veces algunos se pasan de la raya, bueno, al bajar la escalera de acá, allí en la puerta somos todos amigos. Yo quedé emocionado, sí, porque realmente tuve casi 100 días dirigiendo la Junta, como tú decías, y tuve un apoyo tremendo de los funcionarios, del secretario general, de todos los partidos. Y como decía hoy a la presidenta cuando fundamenté el voto, hay que tener presente siempre, lo decía Wilson, que los enemigos no son los adversarios son simplemente adversarios. Y entonces tenemos que saber llevarlos, tenemos que saber tratarlos, porque nosotros, por arriba de todo, está el interés común de la gente, que es que las calles estén arregladas, que haya alumbrado público, que haya bienestar para todos. Y eso es lo que queremos todos. Al vecino Ramón Román Tarocco, al edil, al ser humano, el agradecimiento al hasta instante presidente de la Junta Departamental, el agradecimiento del Grupo Cristal, de Radio Cristal, y en carácter personal, por habernos facilitado nuestro trabajo dentro de la Junta Departamental. El mayor de los éxitos en el resto del periodo y en lo sucesivo de su vida política, porque realmente usted ha demostrado tener nobleza, ética y un gran sentido de responsabilidad del cargo que el pueblo le ha destinado a usted. El mayor de los éxitos. Bueno, muchísimas gracias y a la zona de conmoción. Gracias. Ha sido esta la palabra del señor doctor vicepresidente, el presidente Román Tarocco. Vamos a la sesión. Se colocan las luminarias ya compradas por los vecinos, solucionar las aguas estancadas, algunas producidas por la propia maquinaria de la Intendencia Departamental de Rivera. Este patrimonio histórico de la ciudad de Rivera hoy se encuentra en el patrimonio olvidado de la ciudad. Consideramos que es justo reconocimiento a las personas que de una u otra forma contribuyeron por la construcción del departamento de Rivera. Pido a usted que mis palabras pasen a la Intendencia Departamental de Rivera, a la Comisión de Medio Ambiente y Comisión de Obras de este Legislativo Departamental, una copia a la Comisión del Barrio Vecinal del Barrio Arroyo Sausal, a la prensa en general. Como moción solicito que sea asunto entrado en la próxima sesión de la Junta Departamental. Muchas gracias, señor presidente. Se pasa a votar para el asunto planteado por el señor edil Lucio Branca, referente a inquietudes presentadas por vecinos de Arroyo Sausal. Hicieron mención en su media hora previa. Que pase al orden del día la próxima sesión por la afirmativa, por unanimidad, 30 votos. Tiene la palabra Edil Montejo. Señora presidenta, señores ediles, conozco muy bien este camino porque durante casi 8 años viví en la zona, primero en un más cerca de la ciudad y luego los últimos 5 años de ellos en un campo cuya entrada estaba justamente al pie de la subida de la diligencia. Es una zona realmente de una hermosura paisajística de destacar. Comparto plenamente lo que expresa el edil Branca en cuanto a la necesidad del arreglo de los caminos. Es un camino que tiene partes difíciles, que en el tiempo que allí estuve se arregló en muchas oportunidades, pero la acción del tiempo y del agua de lluvia y de los torrentes hacen que los arreglos no duren mucho en algunas zonas. Pero no dudo de que esté desatendido, porque eso es algo que ocurre frecuentemente. Por lo tanto, mi voto es para que este tema siga el trámite que pide el edil en cuanto a la solicitud de arreglo del camino. Lo que quiero sí es hacer una precisión en cuanto a la historia del camino, porque yo tenía también la idea en esa época de que se trataba exactamente del camino de la diligencia. Las evidencias históricas en las cuales han profundizado algunos de los historiadores y profesores de historia de nuestro departamento han demostrado de que este camino era un camino alternativo de la diligencia, porque su subida es una subida muy brava, tanto para subir como para bajar. En estas épocas, imagínense ustedes, hace 100 años atrás o más. Entonces, lo que han descubierto es que el camino, el trazado estable del recorrido de la diligencia, el recorrido habitual de la diligencia, arrancaba de donde termina hoy Avenida Italia, toma por la calle que sigue adelante, la del medio, que pasa por el cementerio, va haciendo la vuelta, y en esa época el Paso del Horno estaba donde es atrás hoy la chacra del doctor Fajardo. Ahí ese camino hacía la vuelta y venía a encontrarse otra vez con el camino de Villa Sara y salía a la cuchilla en los Portones Negros. Cuando se construyó el puente nuevo del Paso del Horno, ese camino prácticamente cayó en desuso y solamente quedó para el uso de los vecinos de la zona y quedó prácticamente cortado, si bien quedan algunas calzadas de piedra que se conservan y que muestran el trazado original. Quiero hacer esta precisión porque yo vivía en esa zona y tenía siempre el orgullo de que era el camino de la diligencia. Sigue siendo el camino de la diligencia, pero quiero hacer la aclaración de que era un camino alternativo. El camino de uso habitual de la diligencia es este otro que acabo de relatarles, según lo ha descrito en detalle el profesor Eduardo Palermo, una de cuyas fuentes es el relato que le hizo una de las hijas de Pedro Carballo, que viajaba cada tanto en la diligencia por las razones que fue. este hecho lo vine a confirmar hace algún tiempo atrás, porque estuve conversando con una sobrina de uno de los hermanos Spinatelli, que tuvieron la empresa de ómnibus Spinatelli que unía Salto y Rivera, que se instalaron a continuación que Pedro Carvalho, luego de la diligencia, puso el ómnibus, y bueno, seguramente por razones de edad o de salud o de negocio, ese servicio de ómnibus lo siguieron brindando los hermanos Amadeo y, bueno, no recuerdo el nombre del otro, Spinatelli. Y su recorrido, este recorrido que hacían por la línea, salía a Rivera y tomaba el camino de Villazara saliendo a los Portones Negros, por lo difícil de la subida conocida como subida de la diligencia. Muchas gracias por el momento. Tiene la palabra Sergio Berti. Gracias, Presidenta. Antes que nada quiero felicitar al compañero de la Comisión de Cultura, al señor Edil Lucio Branca, por la iniciativa que ha tomado con respecto al camino de la diligencia. Y en este libre juego que tiene la democracia, no hay mejor cosa de que no vengan con ese tipo de propuestas que los ediles de la oposición al Ejecutivo, porque de esa manera uno tiene la posibilidad de hacer aún más obras de las que ya han sido hechas. Es bueno todas esas críticas que son constructivas para el departamento, y en especial críticas constructivas para que en el día de mañana el Ejecutivo tome el toro por las guampas, como se dice vulgarmente, y arregle este tipo de cosas que acá se dice que están mal, para que se sumen al centenar de obras que ya ha hecho este Ejecutivo. En otro orden de cosas, si el compañero Edil me lo permite, en una parte del informe él hacía hincapié de que allí era un criadero un poco más que de mosquito del dengue. Entonces yo quisiera hacer un agregado al informe, si me permite el compañero Edil, y solicito el apoyo del cuerpo para que este informe también pase al Ministerio de Salud Pública. Estoy solicitando el apoyo del cuerpo, y si me lo autoriza, el compañero Edil. Gracias, Presidenta. Tiene la palabra Edil Lucio Blanca. Primero que todo, sí es un criadero de mosquitos. Yo estuve allá, he caminado, he andado con los vecinos. Más, yo saqué fotos anteriormente, pero fui ayer a sacar la foto para constatar de que hacía una semana que no llovía y las aguas, ustedes la vieron, preocupante. Y lógicamente compartiría en parte lo de salud pública del Edil Bertis, pero quiero recordarles que sobre todo donde tenemos los criaderos mosquitos, en la subida allí fue hecho con maquinarias de la Intendencia Departamental, el cual fueron haciendo un hundimiento en una parte y un levantamiento en otra, que es justamente donde se une el camino de la diligencia con el anexo. Simplemente lo que se requiere allí sería buscar una forma de emparejar lo que se hizo, o sea, no solucionarle un problema a un vecino que el agua no le llega ya, pero aquí no podemos pasar. O sea, fue hecho por la misma maquinaria de la Intendencia Departamental, dicho por los propios vecinos. Fuera de eso, hasta ahora están esperando que sean colocadas las luces, que hace 6 meses que las tienen, y la verdad es, el que transita allí de noche es bastante, bastante oscuro. Creo que si el señor Montejo ha pasado por allí ha visto que claramente no se va uno al lado y no lo ve si no te habla. Muchas gracias. Tiene la palabra Edil Leivas. Perdón, pero era como él lo aludió. Gracias, señora Presidenta. Bueno, la felicito, y también tiene nuestro apoyo. Desde acá nosotros estaremos contribuyendo para que la jerarquía principalmente de la Junta Departamental, la credibilidad, crezca en todos los sentidos. Pero tratando un poco el tema, cuando habla el compañero Edil Montejo, me vuelvo a años atrás, y a veces la emoción nos nos atrapa un poco. Yo que me crié en aquella zona, ya cuando el puente del Paso del Forno ya estaba pronto, soy un poquito más nuevo, ¿verdad? Pero recuerdo muy bien cuando salíamos de Urises, trillar por aquellos caminos, y obviamente que lo conocemos muy bien. Y me sumo en esta sintonía que hay en lo que manifestaba el compañero Edilbertis también, de agarrar el toro por las guampas, y bueno, solicitando el apoyo del cuerpo para que la división de Vialidad y Obras, perdón, la Comisión de Vialidad y Obras, sí, que se entreviste, que lo llame al director de obras, porque está haciendo como una canción que escuché, vengo escuchando hace mucho tiempo, hace agüita la boca, porque hoy en esta sala hubieron varios reclamos de la caminería, y nosotros desde acá queremos contribuir. Somos oposición, sí, pero queremos contribuir. Y cuando yo manifesté, no quise dar la dirección, digo, el lugar exacto, es porque yo estoy aquí representando a la población de Rivera, y me gustaría, sí, porque venimos y presentamos los problemas, y me gustaría la contrapartida de que el Ejecutivo se entrevistara directamente con el que planteó el problema y no salga por el atajo averiguando dónde queda ese supuesto lugar, donde yo tengo la información precisa y quiero contribuir a eso. El trabajo que me he tomado como edil de reunirme con los vecinos y traer y exponer el tema acá en esta sala, me gustaría la contrapartida, que el Ejecutivo se entrevistara directamente conmigo y de ahí en más poder trabajar juntos, que no salga por el atajo averiguando dónde queda. Y el planteamiento que hoy hice acá en sala queda nada menos que a pocos kilómetros de la ciudad, y me gustaría que el Ejecutivo Departamental se entrevistara conmigo. Y quiero ir, y quiero estar, y quiero contribuir también con la Comisión de Vialidad y Obras, dando insumos, y a su vez presentando las inquietudes de cada uno de los puntos, de cada punto distinto del departamento. Estamos para apoyar, no estamos para poner palo en la rueda. Queremos también contribuir desde acá. Por lo tanto, como vengo diciendo desde el principio, vamos a darle una carta más de confianza a este Ejecutivo Departamental. No sé hasta cuándo. Gracias, señora Presidenta. Tiene la palabra Edil Berti. Gracias, Presidenta. Yo había hecho una moción, señora Presidenta, para que el otro tema que se estaba hablando anteriormente, al que habló el edil, precisamente sobre el camino de la diligencia, por el tema del mosquito del dengue, yo pienso que yo había hecho una moción para que pasara al Ministerio por el tema del dengue, no por el tema ni por la subida, ni por la bajada, ni por la maquinaria de intendencia. Era específicamente por el tema del dengue. Yo había hecho esa moción, fue una moción de orden, Presidenta, pido que se pase a votar porque si no se nos vamos del tema. Sí, lo tengo anotado, señor Edil. Como él tenía, estaba anotado anteriormente, le di primero la palabra a él. Presidenta, que se pase a votar la moción, después que se siga discutiendo el tema, pero que se pase a votar la moción de que pase al Ministerio de Salud Pública. por una... Que lo correcto en este caso sería separar las mociones, porque el tema del mosquito del dengue es una cuestión que atañe a salud pública y como también a la parte de salud y higiene y la intendencia. Perdón. Pídala. No. Entonces el plan sería... Vamos a organizarnos. Tenía la palabra el edil Sergio Berti. Después tiene la palabra Lucio, por la misma alusión de él. Y después está anotado usted, señor. Tiene la palabra Edil Berti. Gracias, presidenta. El tema es claro. Pido, y pienso que fui claro, y consta en actas y está en la grabación. Pedí un agregado sobre lo que ya estaba informado. Lo que ya estaba informado era que pasara a la Dirección de Salud y Higiene de la Intendencia. Eso ya estaba en el informe. Pido el agregado, de aparte de la Dirección de Salud y Higiene, también al Ministerio de Salud Pública. Porque si hablamos por un momento, hablamos de trabajar juntos, y por otro momento queremos separar, vamos a laburar juntos mismo, y no de la boca para afuera. Entonces pido que se agregue lo del Ministerio de Salud Pública a el tema de la Dirección de Salud y Higiene, que ya está en el informe. Y la Intendencia también ya está en el informe, para la tranquilidad de los compañeros ediles. Ya pasa la Intendencia, ya pasa la Dirección de Higiene, que también pasa el Ministerio de Salud Pública. Así laburamos todos juntos. Usted lo que solicita es que cuando se pase a votar, también pase... Al Ministerio de Salud Pública también, nada más. Con el agregado de lo otro que ya está para votar. En la Intendencia y la Dirección de Salud y Higiene. Está bien. Simplemente es eso. Si hablamos de laburar juntos, es así. Gracias, presidenta. Tengo más anotados. Tengo anotados al señor Tejera. A Edil Tejera. Sienta. En realidad, yo no estoy contra la moción de orden que presentó el compañero Edil. En realidad yo quería hacer una aclaración científica sobre el dengue. No nos preocuparía, al contrario, cuanto más instituciones abarquen ese tema mejor, porque sabemos que tenemos el dengue del otro lado de la línea y tenemos el dengue del otro lado del río Uruguay. Ahora, el mosquito del dengue, el Aedes aegypti, es un mosquito que se reproduce en agua limpia, no en aguas con barros o en agua en movimiento. Nosotros le llamamos la mosquita aristocrática porque es una mosquita que pone su huevo en aguas limpias, aparte es urbana y como tercer lugar le chupa la sangre a la gente. Yo quería aclarar eso. En realidad el Ministerio de Salud Pública con el MIE está trabajando en eso. Ustedes habrán visto gente en las calles visitando y educando y previniendo. Entonces, está interesante la preocupación, pero quería decir que en un pozo de la calle no se reproduce el mosquito del dengue. Tiene la palabra Edil Larry Martínez. Muchas gracias, señora presidenta. Pido me empare en el silencio. En uso de las palabras. Tiene la palabra Edil Larry Martín. Gracias, presidenta. En primer lugar, decirle que realmente estoy contento por ver la participación activa de todo el cuerpo, independiente de los partidos políticos. Acá todo lo que queremos todos es encontrar soluciones a los problemas. Por eso me dejó muy muy tranquilo, muy contento la presentación de Edil Leivas, pero lo único es que él en un momento pidió que se autorizara a la Comisión de Obras a ir hasta el lugar. Me parecía, no sé si llamarlo ético, al menos decir dónde es, porque no podemos mandar a una comisión un lugar que no se sabe dónde es. Es en primer lugar. Y en segundo lugar, con respecto a lo del mosquito del dengue, que recién muy bien nos informó el edil Tejero, también haciendo acordar que según el edil Branca, en el camino rural es que estaba, había un nido de dengue. Por eso el edil Bertis solicitó que pasara al Ministerio de Salud Pública. Nada más. Tiene la palabra Edil Freitas. Muchas gracias, presidenta. No, solamente para ampliar un poquito lo que hablaba nuestro compañero Ledil Montejo, referente al camino de la diligencia. Sí, tiene razón, es allí que pasaba por el cementerio. Hoy hablo con propiedad porque mi abuelo fue carretero, en doble sentido, porque mi abuelo a pala y pico fue uno de los que allá por los años 1900 y pocos, 40, 30 y algo, creo que doña María me podría ayudar, en el consejo del doctor Miguel Aguirre Aristegui, puede ser, que mi abuelo era funcionario municipal, y lo hizo a pala y pico y carretero en doble sentido, porque se iba en una carreta tirada por dos bueyes y pasaba hasta 15 días elaborando esa carretera. Referente a lo demás, de que lógico que van a aparecer muchos problemas en el departamento, porque ha crecido mucho, el cinturón de la ciudad ha crecido, los barrios han crecido, y todas las obras que se han realizado cada vez se van extendiendo más. Y es lógico que van a aparecer muchas solicitudes, y bienvenidas sean las solicitudes, porque esta administración la que ha demostrado es la eficiencia en hacer obras y atender a toda la gente como lo ha hecho hasta este momento. Es decir, nosotros sabemos bien de todo esto porque tuvimos en las últimas elecciones un aval de mucha gente. No voy a decir la cantidad de votos porque queda feo, pero igual, tuvimos un aval de mucha gente, y entonces basado en esto es que esta administración se ha dedicado, como siempre ha hecho la administración Tabaré Viera, y esta de Marne John Osorio Lima también va a continuar haciendo lo mismo. Así que bienvenido sea todas las solicitudes, porque el departamento es grande, la zona rural es grande, y hay que trabajar un poco más en esa, pero hay que tener un poco de paciencia porque todo al mismo tiempo es imposible hacer. Necesitaríamos las 24 horas del día y algunas horas más, según algún filósofo que decía que necesitaba las 24 horas del día y las lunas de la noche. Así que, por lo tanto, por el momento me quedo orgulloso en el tema porque tengo la convicción, y el compañero Montejo podría, como estudioso como es, podría averiguar si no constan en algún libro por ahí el nombre de don Socorro Turnes, que fue el hombre que a pala y pico elaboró esa carretera. Gracias, presidente. Estás escuchando Radio Cristal. Hemos anotado después, pero tenemos una moción de orden para que pase el Ministerio de Salud Pública. Pasamos como un agregado. Pasamos a votar la moción de orden y seguimos con la lista de oradores. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por Radio Cristal la sesión del Deliberativo Comunal desde la Junta Departamental de Rivera. Siguiendo con la lista de oradores, tenemos al señor Leivas. Señora presidenta, digo, bueno, me había anotado para otra cosa, digo, pero ya se votó y salió por unanimidad. Pero bueno, casualidad que me aluden en algún sentido, el compañero Edil Harry. Larry, me equivoco. Es que miraba aquella detectives. Y sabe qué, digo, la ética, no, estamos en una positiva, hay una sintonía tremenda de seguir adelante, no lo vamos a tocar la ética, digo, que la comisión de obras, digo, yo me entrevistaré personalmente, pero también me gustaría, digo, me tocó el tema, digo, que el Ejecutivo no se entrevistara directamente con la persona que planteó el tema, sino que salió por el atajo preguntando a terceros o a cuartos dónde quedaba ese lugar. Únicamente eso. Pero estamos en una sintonía tremenda, digo, cuando sea el momento y cuando la comisión disponga, yo le, si quieren, digo, los acompaño, digo, y les presento a los vecinos que plantearon el tema. Nada más que eso. Creo que no pasaría por la ética. Si pasaría por la ética, gracias. Tiene la palabra el edil, por una alusión, el edil Larry Martínez. si bien el compañero nombra a Harry, pero bueno, me voy a dar por aludido. Pero justamente si lo que se busca es una rápida solución, ¿qué problema habría si se enteraran hoy dónde es y mañana lo fueran a arreglar? Digo, si es eso lo que se busca, una rápida solución, a no ser que se busque otra cosa. Eso nada más. Me quedo sin saber dónde es, creo que... Tiene la palabra de Edil Leivas por una alusión. No, nada más. Si quieren les voy a dar justamente, le voy a dar la dirección. Le voy a dar, ¿sabe por qué? Porque está en juego también una escuela rural que no tiene la culpa. ¿Ah? Justamente, es en el kilómetro 48 de la ruta 27, quien va rumbo a Bichadero, dobla a la izquierda. El primer kilómetro está una tabla hasta la entrada de la estancia de un productor. De ahí en más, los 6 kilómetros restantes, no le voy a reiterar porque simplemente las imágenes hablan por sí solas. Digo, no en este momento, pero en su momento vieron las imágenes. Y ahí está la escuelita rural, que la maestra no puede entrar, tiene que entrar a caballo y a veces de tractor. No sé si Gustavo tiene las imágenes ahí, las huellas, ¿ve? A veces eso fue sacado ayer a las 5 de la tarde, ¿ah? Y hace unos cuantos días que no llovía, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que la maestra espera por un vecino que la lleva de tractor o simplemente va a caballo. Nada más que eso. Y bueno, hay una moción que yo solicité también que Señor Edil, nosotros estamos tratando el tema de Lucio Branca. Usted está hablando la media hora previa que solicitó hoy. Pero me pidieron que diera la dirección, bueno, estoy viendo. Seguimos con la lista de oradores. Una moción de orden nada más que no se cumplió. Solicité que se llamara la Comisión de Vialidad y Obra, llamara al director de obras para que trajera el informe al cuerpo, si todo esto está dentro del presupuesto. Gracias, Inca. Usted no lo había presentado como moción de orden, señor Edil. Perdón. Usted solo había... Solicité por una moción. Estás escuchando Radio Cristal. Tiene la palabra de Edil Montejo. Media hora previa no se pueden discutir, a no ser que se pida para que pasen al orden del día. Y simplemente se les da el trámite que pide el Edil sin discusión. Punto. Tiene la palabra de Edil Branca. Sí, primero que todo quiero agradecerles a todos que votamos por este camino de la diligencia, que yo soy uno más, un insignificante que fue a esa zona, que habló con los vecinos, no importa del partido que sean blancos, colorados, Frente Amplista, Partido Independiente, lo importante es una solución para ellos. Y ojalá, como nuestro compañero dijo, la Intendencia está haciendo las cosas porque nosotros lo mostramos como problema, no, lo mostramos para que la Intendencia lo haga. Y ojalá esta Intendencia que tenemos ahora sea la mejor de todas, porque el pueblo riverense va a estar muy contenta con ella. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora sí Edil Morales. Gracias, Presidenta. No, era otra moción de orden y ordenando un poco que se pasara, yo sé que hay una lista de oradores, pero creo que está más que agotado la discusión, y que se pasara a leer el anexo 1 y que siguiéramos con el informe del día. Creo que ya se dio bastante discusión. Si están de acuerdo, que sigamos. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por Radio Cristal la sesión del Deliberativo Comunal desde la Junta Departamental de Rivera. Tengo anotado. Y después entonces pasamos a votar. Señora Presidenta, no, simplemente para hacer una observación en cuanto a estos temas de caminos, porque si nosotros no enfocamos bien el tema, a lo largo del tiempo vamos a estar dando, no en el clavo, sino en la herradura y la mayor parte de las veces en la pata. El tema es que el problema de los caminos se soluciona con maquinaria. Nosotros le manifestamos antes de la elección nuestra opinión al arquitecto Mazzoni en cuanto al tema de la caminería rural, y en la comisión de obras, cuando lo invitamos para una charla y para que informara a la comisión sobre la situación de las obras en general, eso se volvió a conversar y le volvimos a manifestar nuestra opinión, y es la opinión que voy a decir acá. La intendencia tiene, y conozco bastante tema porque si bien no era edil en el periodo anterior, pero por distintas circunstancias tenía bastante conocimiento del tema de la caminería rural. La intendencia tiene en suma 3 equipos viales destinados a los caminos rurales. Si hacemos un balance del estado de la maquinaria, tiene un equipo más o menos nuevo y 2 equipos viejos, que es más, no voy a decir que es más, la mayor parte del tiempo pasan rotos en el corralón, pero una buena parte del tiempo están en reparaciones y muchas veces fuera de servicio. Nosotros consideramos que es una cuestión prioritaria que va a tener que enfrentar este gobierno departamental, la adquisición o de alguna manera solucionar el tema de equipos viales, porque la parte rural no se logra dar abasto si no tienen 4 equipos. Ese es el problema. Aparte podrían haber otros problemas que también lo manifestamos, los conversamos en el seno de la comisión y se lo manifestamos así al arquitecto Mazzoni, que es en cuanto a la capacitación, a la necesidad de una mayor capacitación del personal que trabaja en esas áreas, tanto de los maquinistas como de capataces, etcétera, para que los equipos que haya disponibles se puedan aprovechar de mejor manera. Pero el punto central de esto es que no hay suficientes equipos como para mantener en condiciones, en forma permanente, todos los caminos del departamento. A medida que se solucionan más unos caminos, seguramente en la otra punta van a aparecer caminos que no están en condiciones. Esa es la realidad de la situación, dicha desde un punto de vista objetivo, totalmente fuera de la política y como una consideración técnica y nada más. Muchas gracias. Estás escuchando Radio Cristal. En realidad voy a retirar la moción que había planteado, señora Presidenta, porque escuchando nada más y nada menos que al compañero Montejo del informe de la situación de las maquinarias de la Intendencia y el personal no calificado para manejarme, es un tema preocupante, fundamentalmente cuando en época de campañas electorales escuchábamos de la voz de Tabaré Viera diciendo claramente que el 100% de los caminos de las ciudades de Rivera se iban a quedar asfaltados. Tomando las palabras, creo que de Ledín Montejo no sería necesario agregar ni un solo verbo ni un adjetivo, pido al cuerpo el apoyo y me gustaría que el director de obras de la Intendencia se reuniera con la Comisión de Obras de la Junta Departamental y que planteara justamente todas estas inquietudes y una forma de articular, como decía Bertis, y funcionar en forma de integración para que en el próximo presupuesto quinquenal que se esté estableciendo se maneje estas prioridades y se tomen en cuenta. Gracias, señora Presidenta. Estás escuchando Radio Cristal. Simplemente para aclarar 2 cosas. La primera de ellas es que la Comisión de Vialidad y Obras Públicas ya ha solicitado la coordinación de una nueva reunión con el director general de obras, instancia que lo teníamos conversado a priori con él de cumplirla regularmente con un plazo no mayor de entre 30 y 60 días en cada oportunidad. O sea que estamos esperando que él vuelva de un viaje que está haciendo para concretar esa reunión. Lo segundo que quiero aclarar es que yo me referí a la situación de los caminos rurales. La parte de caminería urbana es otro tema aparte, en el cual sí, evidentemente a medida que van aumentando la cantidad de calles pavimentadas, se va reduciendo la necesidad de trabajo vial de mantenimiento en calles de balastro. El problema grave que tenemos en el departamento es el de caminería rural, porque han aumentado la necesidad de mantenimiento debido al aumento del tránsito, fundamentalmente de las cargas de productos forestales, y eso no se ha... Si bien hay una partida del Gobierno Nacional y una partida específicamente para ese tipo de cosas, pero no ha sido contemplada la necesidad lógica que hay de más equipos. Ese es el tema que tenemos que solucionar para el futuro. Muchas gracias. Pasamos a votar entonces el informe del edil Lucio Branca. Por la afirmativa. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por Radio Cristal la sesión del Deliberativo Comunal desde la Junta Departamental de Rivera. Nosotros votamos la moción de orden, la moción de Vértiz, que pasara a Salud Pública, al Ministerio de Salud Pública, pero el informe del edil... Estás escuchando Radio Cristal. Tiene la palabra Edil Aguirre. La moción que existía era el tema presentado por el edil Branca más el agregado que le hizo el edil Vértiz. O sea que se ha aprobado con el agregado. O sea, no vamos a votar dos veces la misma cosa. Se votó el informe del edil Branca con el agregado del edil Vértiz. No. El edil lo que solicitó fue que se pasara, si el edil no tenía problema, que se pasara a Salud Pública. Pero en ningún momento estábamos votando lo que el edil Lucio Branca solicitó. No sé, de repente el secretario me puede ayudar. Vértiz argumentó. Tiene la palabra Edil Morales. Ahí está, gracias, presidente. Vértiz inclusive argumentó en ese trabajo en concordancia que pasara a los dos lugares, porque yo lo planteé inclusive de separarlo el informe, y después Vértiz claramente dijo no, es un informe con un agregado y que se pase no solo a la intendencia sino también al Ministerio de Salud Pública. O sea, quedó el informe de Lucio Branca con el agregado que le dio Vértiz y se envió al Ministerio de Salud Pública y a la intendencia. Eso fue lo que fue votado por unanimidad de la bancada. Que me corrija Vértiz si no fue así. Por una aclaración, realmente fue así, señora presidenta. Usted solicitó que pasara todo. Hoy, cuando se votó. Cuando se votó, pedí que se agregara al Ministerio de Salud Pública sobre lo que ya decía en el informe. No sé exactamente la cantidad de lugares a lo cual se dirigía dicho informe. Pedí que se agregara al Ministerio de Salud Pública a todo lo que ya estaba impreso en dicho informe. Pienso que es claro. Entonces está votado. Estás escuchando Radio Cristal. Señora presidenta, disculpe. Cuando yo hice la moción de orden, que usted dijo, a ver si me acompañan los compañeros ediles del cuerpo, usted fue clara. Usted dijo, por una moción de orden, vamos a pasar a votar y después seguimos discutiendo el tema porque tengo más oradores. ¿Estamos de acuerdo que la compañera edil, la presidenta, dijo eso? Consta en la grabación, consta en actas. Porque usted pedía que pasara a Salud Pública. Sí, exactamente. A Salud Pública, el informe con el agregado, por supuesto. Pero se puede seguir debatiendo el tema perfectamente, porque así usted lo hizo saber antes de votar. Bueno, entonces quedó votado cuando hubo la moción de orden del señor Edilbert. Tiene la palabra Edil Montejo. Que habíamos votado el agregado de que pasara a sobre pública. ¿Cómo? El señor Edil Tejeiro, que no se encuentra en sala ahora, hizo una aclaración sobre la de conceptos técnicos sobre el dengue, y yo entendí que él tenía razón. Cuando se votó el pase a salud pública, entendí en mi posición que una cuestión que era de aguas sucias y de aguas corrientes, que no son las condiciones para el mosquito del dengue, no correspondía. Como estaba, entendí yo que estaba agotada la lista de oradores en ese tema, no pedí la palabra y no voté. Si bien se manifestó que fue votado por unanimidad, me quedé quieto. Porque entendí que todo el informe no estaba a consideración, que no estaba en votación, que seguía discusión para después votarse el informe. Pero ante esa duda, lo que yo voy a proponer es que ratifiquemos la votación de todo el tema y salimos todos de la duda. Estás escuchando Radio Cristal. Tiene la palabra de Díaz Aguirre. Ojo, quiero que me desasnen, es cómo votamos un aditivo a lo que presentó Edil Branca sin votar lo que Edil Branca presentó. No entiendo. ¿Votar un aditivo sobre algo que ni siquiera se votó con anterioridad? Eso es lo que quiero que me aclaren, porque si no, estoy completamente perdido. Si no se vota el informe, ¿cómo se vota el aditivo? Tiene la palabra el secretario. Puede ser que nos hubiéramos confundido un poco nosotros también, pero cuando el señor Bertis pide que se vote la moción de orden, dijo claramente que se vote la moción de orden y se siga discutiendo el tema. Entonces nosotros entendimos que al seguirse discutiendo el tema se había votado solo eso, solo el pase del Ministerio de Salud Pública. Eso fue, pero puede ser que hubiera sido una confusión, sí, ningún problema. Tiene la palabra Edil Montejo. Perdón, señor presidente. En determinado momento se habló de desglosar el tema, de separar el tema. Lo del mosquito para salud pública y lo de obras para la intendencia. Eso fue una situación que no quedó clara en la discusión. Quizás no es con la intención de que si se va a votar o no se va a votar, pero de repente cuando se desgraba y no dice que es para pasar, quedamos sin poder pasarlo a ningún lado porque la grabación no va a decir que estaba votado. Entonces, por una aclaración, no es de que si aquí estamos votando, no, pero si se interpreta como dijo solo el Edil Bertis, las palabras del Edil Branca no van a pasar a ningún lado. Entonces, creo que por una aclaración, tiene la palabra Edil Bertis. Gracias, presidenta. Pienso que esto le hace muy bien, primero que nada, muy bien a la Junta Departamental. Tratar un tema con énfasis entre todos no hace mejor cosa que marcar lo que estamos haciendo en este deliberativo. Por otra parte, si realmente es así, que pienso que es así, no voy a dudar de su palabra, presidenta, de que, perdón, no debe estar claro en la grabación a dónde se deriva el informe, ya que estamos todos con el énfasis de que esto salga por lo mejor para todos, pedimos que votar de vuelta y bueno, y lo hacemos primero el informe de Lucio Branca y después el informe con el agregado. Y ahí queda bien clarito en la grabación, si tenemos todas intenciones de que realmente las cosas se hagan bien, no nos va a molestar en nada apoyar el informe de Lucio Branca en primera instancia y después el informe de Lucio Branca con el agregado. Me parece que si realmente la intención es de que salgan las cosas, nadie va a echar para atrás, me imagino que no. Tiene la palabra Edil Montejo. Que se puede votar un todo de una sola vez. Se puede votar el informe del Edil Branca con el agregado propuesto por el señor Edil Bertis y salimos del tema. Porque nosotros no vamos a votar algo distinto a lo que ya fue votado. O sea que no precisamos un voto más. Precisaríamos un voto más si fuera para para reconsiderarlo y ante la posibilidad de una votación negativa, pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que la votación va a ser positiva. Entonces, por las dudas y para zanjar la duda reglamentaria, estoy de acuerdo en que se vuelva a votar en un todo y primero queda aprobado. Si no estaba aprobado en la primera, queda en la segunda. Primero deberíamos reconsiderar el tema y después volver a votar. Tiene la palabra el señor Aguirre. Sobre la base de lo que termina de proponer el edil Montejo, y para que no queden dudas, porque si no, consta la aprobación de lo presentado por el edil Branca, va a figurar solamente en actas el adictivo del edil Vértiz. O sea, no tendría sentido lo que el edil Vértiz propone si no tiene la aprobación el informe del edil Branca. Creo que para que esto quede claro, y acompaño a Montejo, que lo termina de expresar, tendríamos que votar nuevamente para que quedara constancia de todas las dos propuestas, ¿verdad? Tiene la palabra el edil Morales. Voy a hacer un resumen de todas las mociones planteadas. Hay un tema, Presidenta, que Montejo le quedó y como se movió la situación, no quedó. A mí me preocupa seriamente, y mire que lo estoy diciendo con total honestidad, que pidamos intervención de un órgano ejecutor y que después nos digan a la Junta Departamental, señores, el agua que circula ahí no es un agua limpia, no genera mosquito, no esto, no lo otro. ¿Por qué quiero decir así? Ahora veo una nueva situación para ver si puedo juntar todo. Que este informe se pase a la Intendencia, que tiene todo un departamento, claro, para identificar. Digo, pues, como imagen, nosotros en la Junta pedir a Ministerio de Salud Pública, y ojo, más allá del informe, que a veces uno por... Y voy a usar la palabra que es, sin ningún miedo, porque yo ignoro muchísimas cosas. En muchas cosas generalmente soy ignorante también. A veces podemos decir, acá se genera mosquito porque vemos. Y acá tuvimos una parte técnica que lo dijo bien claro, que no se genera mosquito. Y en este caso, uso la palabra de Montejo, o sea, como cuerpo entero estamos pasando algo a un ente y diciéndole, muchacho, acá se genera, y después nos digan, que venga por escrito, que nos digan, señores, esto no genera, o sea, lo tomo como para reflexión, no es que esté planteando votar o no, digo, me preocupa la imagen del cuerpo, en este caso capaz que mi voto será de abstención, porque si hay un informe que después nos digan, señores, le están mirando feo. Gracias, señora Presidenta. Tiene la palabra de Edil Esteves. Yo propongo una moción de orden para que dé como terminado totalmente el tema y se pase a votar. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por Radio Cristal la sesión del Deliberativo Comunal desde la Junta Departamental de Rivera. ¿Por qué pido yo el pase al Ministerio de Salud Pública? Yo soy, como decía Gabriel, ignorante del lugar ese, porque realmente, debo decirlo con total franqueza, no conozco el lugar. Si no conozco el lugar, no sé si hay mosquito del dengue o nido de mosquitos. Me guío por lo que dice su compañero Lucio Branca, de que ahí hay un nidal de mosquitos. Entonces, guiándome por lo que dice el compañero Lucio Branca, que ahí hay un nidal de mosquitos, después el otro compañero suplente de Enrique de Rosa dice que ahí no se genera mosquito, entonces, bueno, yo tengo que llamar al entendido en la materia para que me aclare la situación. Bien puede ser la Dirección General de Salud y Higiene también, por supuesto, pero ya tenemos una experiencia de lo que pasó en el liceo con el tema de la Intendencia, Ministerio, Ministerio, la Intendencia, Intendencia, Ministerio. Entonces que vayan los dos, que trabajen los dos. Porque yo ignoro totalmente si hay mosquitos o no. Me guío por lo que dice el compañero Lucio Branca, que hay un nidal de mosquitos. Por otro lado, el otro compañero del frente me dice que no puede haber mosquitos. Entonces, llamemos a quien corresponde y a quien entiende la materia. Yo de mosquitos sé muy poco, ¿eh? Le agradezco, Presidente. Estás escuchando Radio Cristal. Le di el... Marcos da Rosa tiene la palabra. Sí, gracias, señora Presidenta. Por lo que entendí del tema, lo único que falta es votar el informe de comisión con el agregado que hizo Vértiz, que lo único que modifica es un destino, que es el destino a la Comisión de Salud. Al Ministerio de Salud Pública, más los destinos que había pedido el señor Edil anteriormente. Eso es lo único que modifica, el votar el informe con el agregado. y que se dé por discutido el tema, señora presidenta. Bueno, votamos para reconsiderar el tema por la afirmativa. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por Radio Cristal la sesión del Deliberativo Comunal desde la Junta Departamental de Rivera. Con el agregado del edil Bertis. Con el agregado, con el destino que pide el edil Sergio Bertis. Por la afirmativa. Afirmativo, unanimidad, 26 votos. Queda concluido el asunto de la comendería de la comendería el camino de la diligencia, concluido el tema. Pasamos a los informes de comisión. En la bancada del Partido Nacional solamente legislación, dos ediles presentes. Informe 024-2010, Rivera, 5 de octubre de 2010. Visto expediente número 162.208. Antonio y Teresa Planela solicitan autorización para reforma del local comercial en el padrón número 1180, manzana número 133, sito en Sarandí 488. Resultando que surge del informe jurídico 092-2010, elaborado por el asesor de este legislativo, doctor Juan Ignacio de Arteaga, que el padrón se encuentra ubicado en la zona ZR1, de acuerdo al artículo 50 del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Microrregión de Rivera, Plan Director. 2. Que el informe técnico elaborado por la Intendencia Departamental de Rivera se expide refiriéndose a que no cumple con la ordenanza número 153, artículo 5, por lo que fue enviado a consideración de esta Junta Departamental. Considerando que de acuerdo a lo informado por el doctor Juan Ignacio de Arteaga y en el entendido de esta comisión, dichas actuaciones deberían ser reguladas por el Plan Director y por la Ley 18.308 y no por la Ordenanza número 153. Atento a ello, vuestra Comisión de Legislación, por unanimidad, 6 votos, aconseja devolver estos sobrados a la Intendencia Departamental para que se observe si cumple con las normas citadas y que se encuentran vigentes, ya que en caso de ser afirmativo, la misma aprobará la reforma solicitada sin necesidad de requerirse la anuencia de esta Junta Departamental. Firman edil Graciela Almanza, presidenta ad hoc, edil doctora Lila Zabaleta, secretaria. Tiene la palabra edil Montejo. Como desconozco cuál es la situación de lo que se pide y aparentemente roza o entra en contradicción con la ordenanza, con el plan director, etcétera, yo voy a solicitar que una copia del expediente vaya a la Comisión de Vialidad y Obras para que podamos tomar conocimiento del punto de vista técnico, sin perjuicio de que se vote el informe de que vaya nuevamente a la Intendencia. Pasamos a votar entonces el informe de la Comisión y con la solicitud, el agregado de la solicitud del edil Montejo. Por la afirmativa. Afirmativo, unanimidad, 27 votos. Vialidad y Obras Públicas. Vialidad y Obras Públicas. Informe número 008. En la ciudad de Rivera, a los 6 días del mes de octubre, se reúne la Comisión de Vialidad y Obras Públicas con la asistencia de los señores ediles José Ramón Montejo, Andrés Díaz, Wilson Núñez de Moraes, Adán Núñez, Kelvin Ramos y Raúl Silva. En la oportunidad trataron los siguientes temas. Uno, planteamiento del doctor Pablo Ruppel relacionado al desalojo de familias del predio de AFE. Dos, edil Mercat Prates solicita la colocación de un caño para desagüe en barrio 33 Orientales. Tres, suplente de edil Lucio Branca solicita el arreglo de presidente Giró en barrio Lagunón. Cuatro, suplente de edil Juan A. Pereira solicita el arreglo de reja existente en calle Juana de Oriol en la intersección con calle Brasil, como así también solicita la limpieza de los pozos colectores. 5. Exposición del suplente de edil, señor Raúl Silva, quien se refiere al mal estado de calles Charrúa y Minuano. 6. Junta Departamental de Soriano, exposición del señor edil Emanuel Borges, quien propone una solución de emergencia habitacional. Firma José Ramón Montejo, presidente, Wilson Núñez de Moraes, secretario. Tiene la palabra de edil Montejo. El informe en relación al planteo del edil Pablo Ruppel, ya no corresponde porque cuando se reunió la comisión, luego de reunida la comisión, hubieron novedades en ese tema de acciones que tomó la intendencia y que nosotros hicimos el informe in voce en la pasada sesión. Por lo tanto, solicito que ese bueno, informe, el del planteo del desalojo de las familias desalojadas, por AFI. Estás escuchando Radio Cristal. Tiene la palabra de edil Raúl Silva. Señora Presidente, señores ediles, señoras edilas, referente al planteamiento que yo hice en la sesión anterior. Como todos pudieron ver por las tomas gráficas, el estado que se encontraba, o que aún continúa encontrándose, las inmediaciones de Charrúa, Minuano, entre Baltasar Brun y la carretera Ativo Esteves. Perdón, señor Edil, está para leer el informe. Está para leer. No, yo quería hacer una pequeña resalta. Por eso, pero se va a leer. Está. Primero tenemos gracias, que leer. Gracias. Leemos el informe y usted hace ahí está. La aclaración. Rivera, 6 de octubre de 2010. Visto ficha número 431-2010, con el planteamiento del señor suplente de Edil Raúl Silva, quien se refiere al mal estado de las calles Minuano y Charrúa, la cual, al estar intransitable, han hecho de ella un basurero, depósito de motos robadas, y también se han encontrado dos muertos en dicho lugar. Vuestra Comisión de Vialidad y Obras Públicas aconseja, pase a la Intendencia Departamental. Firman José Ramón Montejo, presidente, Wilson Núñez de Moraes, secretario. Tiene la palabra el edil Raúl Silva. Bueno, continuamos. Perdón por haber anticipado. Soy inexperiente, estoy debutando. Todo bien. Sobre lo que yo me refería, fui bien textual y por las tomas gráficas todos pudieron observar cómo se encontraba y cómo aún continúa encontrándose ese lugar. Yo expresé que, por lo que me manifestaban en el corralón municipal los señores capataces de turno y el señor ingeniero, seguramente no irían a hacer un trabajo meticuloso o me estaban faltando con la verdad. Bueno, no fueron el día sábado, no fueron el día lunes, sí fueron el día martes. Pusieron un camión de balastro en la entrada de mi domicilio, en proyectada 1. Pasaron la motoniveladora, trabajó 35 minutos y después se quedó 3 horas parada porque dice que estaba con desperfecto. Tuvo el arquitecto, tuvo el ingeniero, tuvieron todos y marcaron el trabajo que debía ser hecho. Los capataces me manifestaron que no podían hablar el maquinista porque el maquinista hacía lo que quería, porque estaba para ser ascendido al nivel 7, yo no sé lo que es eso, y que hacía lo que quería y como quería. Bueno, el maquinista manifestó que la máquina estaba estragada con el radiador tapado, que iban a dirigirse a llamar al mecánico, que él de verdaderamente fue, observó la máquina, dijo que se iban para el corralón nuevamente a destapar el radiador y que volverían al otro día. Visto ya hace 10 días. Entonces los vecinos me preguntan, señor Edil, arreglaron su entrada, ¿y nosotros qué somos? Para mí que lo hicieron adrede. Y como yo no me presto, ¿no?, a ciertas cosas, y como tengo dignidad y tengo un poco de vergüenza en la cara, la congoja, la desilusión y la vergüenza han tomado cuenta de esta persona, porque ya hace más de 3 años que yo lucho en este lugar para que sea arreglado. No está en campaña, ¿no? No está en la zona rural, está aquí, a 8 cuadras del centro, contadas, a 8 cuadras de Sarandí, calle Las Andradas. Y ahí sí hay focos de mosquitos. Y pueden ir y verlo, porque allí se desecha cadáveres de animales, neumáticos de camiones, neumáticos de coches, basura. Bueno, como yo me expresé, hasta cadáveres humanos. Y eso es de conocimiento general. Entonces yo lo tomé con lo que hicieron como una tomada de pelo. Y en la próxima reunión que tenga con el señor Mazzoni, yo voy a agarrar un narizito de payaso que tiene mi niño, cuando hizo cumpleaños me lo voy a poner y me voy a presentar. Porque pensé que siendo de él, que había un interés de todos en la mejoría de la ciudadanía, podía al menos ser escuchado, pero veo que fui motivo de bromas. Pido que se pase a la Comisión de Derechos Humanos, porque me siento herido en lo más profundo de mi ser. Muchas gracias. RFM 107.9. Pasamos a votar el informe de la comisión con el agregado del edil Raúl Silva. Por la afirmativa. Afirmativo. Mayoría, 25 votos. Rivera, 6 de octubre de 2010. Visto ficha 412-2010, con el planteamiento del señor suplente de Vilmelcar Prates, solicitando la colocación de un caño en la intersección de calles Sanabria, esquina Atanasio Sierra, barrio 33 Orientales, con la finalidad de solucionar el desagüe en días de lluvia. Vuestra Comisión de Vialidad y Obras Públicas aconseja pasa a la Dirección de Obras de la Intendencia Departamental de Rivera. Firman José Ramón Montejo, presidente, Wilson Núñez de Morales, secretario. Por la afirmativa. Afirmativo, unanimidad, 25 votos. Rivera, 6 de octubre de 2010. Visto ficha 159/2010, con el planteamiento del señor suplente edil Lucio Branca, reiterando solicitud de arreglo de Avenida Presidente Giró, pasando el cementerio. Vuestra Comisión de Vialidad y Obras Públicas aconseja pasa a la Dirección de Obras de la Intendencia Departamental. Firma José Ramón Montejo, presidente, Wilson Núñez de Moraes, secretario. Por la afirmativa. Afirmativo, unanimidad, 25 votos. Rivera, 6 de octubre de 2010. Visto ficha 411-2010, con el planteamiento del señor suplente de edil Juan A. Pereira, solicitando el arreglo de la reja existente en calle Juana de Oriol, en la intersección con calle Brasil, así como la limpieza de los pozos colectores. Vuestra Comisión de Vialidad y Obras Públicas aconseja pasa a la Dirección de Obras y a Dirección de Salubridad e Higiene de la Intendencia Departamental de Rivera. Firman José Ramón Montejo, presidente, Wilson Núñez de Moraes, secretario. Tiene la palabra Letín Montejo. Para solicitar una prórroga de 3 horas. ¿De cuánto? De 3. Me ganó. Terminamos antes. Me ganó usted. Por la afirmativa. Afirmativo, unanimidad. Pasamos a votar el informe de la comisión. Por la afirmativa. Afirmativo, mayoría, 24 votos en 25. ¿Qué? La verdad que la sorpresa a un niño inocente, un pequeño ingresó a la sala. Rivera, 6 de octubre de 2010. Visto ficha 399-2010, Junta Departamental de Soriano. Exposición del señor edil Emanuel Borges, referente a propuesta para la solución de emergencia habitacional. Vuestra Comisión de Vialidad y Obras Públicas aconseja pasa de la Dirección de Obras de la Intendencia Departamental. Firma José Ramón Montejo, presidente, Wilson Núñez de Moraes, secretario. Por la afirmativa. Afirmativo, unanimidad, 27 votos. Comisión de Desarrollo, Asuntos Agropecuarios y Comercio. Rivera, 6 de octubre de 2010. Visto visita realizada a las plantas de Grufor y Finsa el pasado 27 de septiembre, previa invitación a esta comisión, donde también concurrió la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Representantes y demás ediles de este legislativo. Vuestra Comisión de Desarrollo, Asuntos Agropecuarios y Comercio manifiesta su disconformidad por no haber podido concurrir en su totalidad y sí con la menor cuota de participantes, siendo que dicho recorrido era de total interés e información para el desarrollo de esta comisión. Por tal motivo, solicita el cuerpo la autorización para realizar una visita con la totalidad de la misma a dichas plantas con la finalidad de informarse mejor de todo lo que las mismas están realizando. También solicitan el vehículo del cuerpo para poder trasladarse el próximo miércoles 26 del corriente a las 16 horas. Doctor Antonio Aguirre, presidente. Mario Coitiño, secretario. Por la afirmativa, por el informe de la comisión. Afirmativo, unanimidad, 26 votos. Comisión de Descentralización, Municipios y Juntas Locales. Rivera, 12 de octubre de 2010. Señor Vicepresidente, Junta Departamental, señor Ramón Román Taroco. Los integrantes de la Comisión de Descentralización de Municipios solicita tenga bien poner a consideración del cuerpo autorización para realizar una visita de trabajo el día viernes 15 de octubre a Minas de Corrales y Tranquera. Que se pueda disponer del uso de la camioneta de la corporación, así como también un importe para gastos de alimentación. Edil Santos Martínez, presidente. Edil Roberto Correa, secretario. Por la afirmativa. Afirmativo, unanimidad, 27 votos. Informe de comisión especial pro ANCAP para Tranqueras. Siendo la hora 18:30 del día 8 de octubre, se reúne la Comisión Especial Pro ANCAP de la Junta Departamental, recientemente creada, integrada por los señores ediles Tania Vargas, Enrique Guadalupe, Larry Martínez, Enrique Guedes y Antonio Aguirre. En esa oportunidad se nombró presidente y secretario Larry Martínez y Enrique Guadalupe, respectivamente. El tema central tratado en la comisión fue solicitar una entrevista en forma urgente con el presidente de ANCAP, señor Raúl Sendic, para abordar la grave y urgente problemática de la falta de combustible y la posibilidad de una estación de servicio para la ciudad de Tranqueras y el enclave de Masoller, que abarca a 3 departamentos, zona que afecta a más de 30.000 habitantes. La misma fue solicitada en forma urgente por vía email. Edil Larry Martínez, presidente. Edil Enrique Guadalupe, secretario. Tiene la palabra Edil Taroco. Gracias, presidenta. Presidenta, esta comisión ya fue votada. Yo no estaba justamente el miércoles pasado. Pero yo creo que no es bueno seguir creando comisiones cuando tenemos comisiones. Hay una comisión de descentralización, asuntos agropecuarios y comercio que muy bien podría estar trabajando en este tema. Yo estoy de acuerdo, sumamente de acuerdo con el trabajo que va a hacer la comisión, pero no estoy de acuerdo que sigamos nombrando comisiones especiales cuando tenemos comisiones y con poco trabajo, con pocos asuntos para tratar. Yo pido a los compañeros, no quiero herir sensibilidades, pero pido a los compañeros que en lo sucesivo pasemos a las comisiones que ya tenemos comisiones, vamos a darle trabajo a las comisiones constituidas de la Junta Departamental. Gracias, presidente. Pasamos a votar el informe, entonces, por la afirmativa. Afirmativo, unanimidad, 27 votos. Asuntos centrados. Edil Coitiño tiene la palabra. Señora Presidente, señores ediles. El edil lo que solicita es un informe en boche de la visita hoy en apoyo a los pobladores de Minas de Corrales, en no un corte de ruta, sino una volanteada de informes sobre el hospital de Minas de Corrales. Sí, realmente es un informe en boche, es amigo. Pues bien, estuvimos allí en por Corrales, el grupo de usuarios de la salud. En el día de hoy concurrimos a Paso Manuel Díaz, en la cual nos acompañaron los ediles Marcos da Rosa, Tania Vargas, Graciela Almanza, José María Antuña, Gerardo Boneto y quien les habla. Nuestra concurrencia se refiere al apoyo a los vecinos del municipio de Minas de Corrales, que de alguna forma están preocupados por la unidad ejecutora del hospital y que el gobierno central quiere efectuar reformas que lesan su actual autonomía. Dicho centro de salud hoy día, además de cumplir con su razón en la asistencia, no debemos olvidar que históricamente también es el primer hospital construido en el interior de nuestro país. Visto de que desde el siglo pasado y hasta nuestros días existe una producción minera que permite a nuestro Estado el ingreso de un importante numerario de divisas, y como se ha mencionado desde otras tiendas políticas, una de las banderas principales a tener en cuenta para los ciudadanos uruguayos sería la salud. Entonces me pregunto, ¿por qué se ataca o se pretende disminuir el gasto público justamente con un hospital? También el mencionado grupo nos hizo llegar alrededor de 1.700 firmas que adjunto a los efectos de enviar al señor presidente de la República Oriental del Uruguay, José Mujica Cordano, al señor ministro de Salud Pública, a los señores diputados por el departamento de Rivera, al señor senador Tabaré Vida Duarte, a todas las juntas departamentales del país, al Congreso Nacional de Intendentes, al Congreso Nacional de Ediles y a toda la prensa oral, escrita y televisiva. Muchas gracias, presidente. El edil José, que también estuvo presente allí, quiere manifestar algunas palabras. Bueno, buenas noches, señora presidenta, buenas noches, señores ediles. Como no podía ser de otra manera, yo como corralense también tenía que estar presente, y hoy de tarde estuve allí presente. De manera pacífica se enlenteció un poco el tránsito, se volanteó. Ahora, señora presidenta, señores ediles, me llamó poderosamente la atención que de esta casa yo vi a gente del Partido Nacional, y como es de decir, destacar, gente del Partido Colorado, que en todo el día estuvieron también. Me llamó la atención que solo estaba el concejal del Frente Amplio allí en el lugar. No vi ninguno de los señores ediles, ni titulares, ni suplentes. Siendo que en el año 2001, cuando este Partido Colorado, al cual yo pertenezco, intentó también terminar con el hospital de Corrales, pero gracias a Dios los ediles colorados y los representantes nacionales colorados le dijeron al señor Jorge Valle que no, y se pararon y no se pudo terminar con el hospital de Corrales. Pero ahora parece que el virus del brazo enyesado del compañero Ever Freitas tomó cuenta y se ha propagado, y muchos que en el 2001 estuvieron al lado de la gente de Corrales hoy le dieron la espalda. Va a ser muy difícil. Yo reconozco que la planadora del gobierno se va a usar. Ya se usó ayer, porque por más que se argumentó, no hubo manera. Se votó igual. Tenemos solo una leve posibilidad de que en el Senado se revea la situación. Pero asimismo, la gente de Minas del Corrales va a seguir de pie y va a seguir luchando. Ahora le invitamos a los compañeros del Frente Amplio que cuando se vaya a cortar la ruta, porque se va a cortar la ruta, eso no quede duda, los esperamos a ellos allá. Es eso nomás, señor presidente. Tenemos que votar el informe del edil Boicot. El informe de edil Coitiño con el agregado del edil José Pereira. ¿Por la afirmativa? Afirmativo, mayoría. Asuntos centrados. Pasamos a los asuntos centrados. Anexo 2, asuntos centrados propuesto por los señores ediles. Primero, suplente de edil Mero Di Borba presenta proyecto relacionado a la fabricación de ladrillos y bloques de plástico y cemento, sugiriendo su instrumentación por parte de la Intendencia Departamental. Pase la Intendencia Departamental, Comisión de Vialidad y Obras Públicas y a los representantes nacionales por nuestro departamento. Segundo. Perdón, tiene la palabra de edil Berti. Gracias, presidenta. quiero que me acompañe en el razonamiento lo siguiente. No lo tengo bien claro. Si mal no recuerdo, en el nuevo reglamento interno votado por esta corporación un poco antes de finalizar el periodo anterior, votamos que los asuntos entrados con destino no fueran leídos, que ya tienen destino. No está siendo leído. Se está leyendo la nómina, nada más, que es lo que dice el reglamento. Porque ya tiene, lo que ya tenían destino, ¿se acuerda, Jorge, usted, que se salteaba y se leía lo que estaba en la consideración del cuerpo? Ya lo habíamos hecho en otras oportunidades, pero ni siquiera leer el encabezado como hizo el señor Jorge Acuña. Se pasaba por alto y se leía solo lo que estaban a consideración del cuerpo. Tiene la palabra el secretario. No, el reglamento es clarito, dice que se debe leer la nómina de los asuntos propuestos por los señores ediles, solo la nómina esta. Los otros sí, se leen, los que están a consideración y a conocimiento del cuerpo, los asuntos en general, que es, o sea, el anexo 3. ¿No? Segundo, suplente de edil, Adriana Karina Navarro, plantea inquietud con respecto a notas presentadas a este legislativo con referencia a proyectos de concientización ciudadana en la temática vial y otra sobre denuncia de un ómnibus que circula fuera de la reglamentación, sobre las cuales aún no ha tenido respuestas, solicitando se le dé nuevos destinos. Resolución desde el trámite solicitado por la señora edil. Tercero, suplente de edil Juan A. Pereira plantea inquietud con respecto a siniestros acaecidos en Avenida Italia en la intersección con calle Oscar Riera, sugiriendo a modo paliativo la instalación de una cartelería como la que detalla en la nota adjunta, sin perjuicio de que se continúe estudiando la posibilidad de construcción de una rotonda en la zona. Resolución pasa a la Intendencia Departamental. Cuarto, suplente de edil Juan A. Pereira, al no haber el señor edil recibido respuesta por parte de la Dirección General de Obras, reitera planteamiento efectuado en sesión de fecha 11-8-2010 con respecto al rápido deterioro en el pavimento de Avenida Italia. Resolución pasa a la Intendencia Departamental y a la Comisión de Vialidad y Obras de esta Junta. 5. Suplente de edil Juan A. Pereira plantea inquietud de vecinos próximos a la estación de servicio ANCAP ubicada en Luis Alberto de Herrera y Manuel Oribe con respecto a una alcantarilla que supuestamente serviría para evacuar parte de las aguas que en días de lluvia bajan desde el Cerro del Estado, no cumpliendo con esta función, debido a que no fue bien planificada, solicitando que la Intendencia Departamental de Rivera tome cartas en el asunto. Resolución pasa a la Intendencia Departamental y Comisión de Vialidad y Obras de esta Junta. Sexto, suplente de edil Juan A. Pereira plantea inquietud de vecinos ubicados en Luis Alberto Herrera y Manuel Oribe, al final, número 1286, con respecto a que hace aproximadamente 6 años se procedió a romper la vereda para allí efectuarse una obra de vialidad que no se realizó, quedando la misma intransitable. Resolución pasa a la Intendencia Departamental y Comisión de Vialidad y Obras de esta Junta. Tiene la palabra Edil Pereira. Por una aclaración, señor presidente. No sé si no fui lo suficientemente explícito, se me malinterpretó. Cuando el informe que lee el secretario dice que una reparación que no fue, finalmente no se efectuó, en realidad lo que no se hizo no fue, no me refería a la obra de vialidad, sino a la reparación de la vereda propiamente dicho. Esa es la aclaración que quería hacer. Gracias. Anexo 3, asuntos en general. Mesa, resolución 018-2010. Rivera, 28 de septiembre de 2010. Visto oficio 631/10 de la Intendencia Departamental de Rivera, en la cual comunica que el día 29 de septiembre concurrirá a nuestro departamento una delegación de la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Representantes, solicitando autorizar la utilización de la locomoción de esta Junta para los distintos traslados a realizarse de acuerdo al detalle de la agenda tentativa. Considerando que en el día de la fecha se llevó a cabo una reunión de la mesa con la presidencia con la presencia de los vicepresidentes y los coordinadores de bancada respectivos, donde se estudió lo solicitado sugiriéndose por parte de los coordinadores que se aprobara el préstamo de los dos vehículos de esta corporación. 3.2. En tal sentido, un vehículo será el encargado de trasladar a la Comisión de la Cámara de Representantes 7 personas, la mesa y coordinadores de esta corporación, 5 personas, y la otra la Comisión de Desarrollo, Asuntos Agropecuarios y Comercio, en los distintos recorridos previstos en la agenda tentativa para los días miércoles y jueves en nuestro departamento. Atento a ello, ya que existen antecedentes al respecto, la mesa de la Junta Departamental resuelve: 1. Autorizar a que los vehículos de esta corporación realicen el traslado de las delegaciones mencionadas. 2. Pasa la sección personal a los efectos de notificar al chofer y al chofer alterno sobre dicha actividad. 3. Pasa la división financiero-contable a los efectos de proveer un rubro a rendir cuenta para los señores ediles. 4. Comuníquese al cuerpo en la próxima sesión. 5. Cumplido, archívese. 28 de septiembre de 2010. Montevideo, 28 de septiembre de 2010, de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Señora Presidenta de la Junta Departamental de Rivera, Maestra María Terrón, presente. Tenemos el agrado de enviar a usted la publicación realizada por la Junta de Transparencia y Ética Pública en el presente año con la actualización normativa referente a normas de conducta en la función pública, declaraciones juradas de bienes e ingresos y ley 17.060. Doctor Adolfo Pérez Piera, Vicepresidente, Junta de Transparencia y Ética Pública. Señora Presidenta de la Junta Departamental de Rivera, esto es un telegrama que viene de Telecentro Cordón. Rami, la Asociación de Radios del Interior, con más de 140 radios afiliadas, por este intermedio quiere llegar a usted para manifestarle nuestra preocupación y disconformidad por motivo de premiar a una radio ilegal, refiriéndonos a Radio Cristal, el hecho de que una institución legislativa como es la Junta Departamental premie a quien está totalmente fuera de las leyes, puede confundir su accionar, permitiendo que pueda generar dudas en su forma de gobierno, con el deseo que pongan especial atención al hecho. Le saluda atentamente Juan Brañas. Y el asunto número 6 viene de la Intendencia Departamental, que adjunta el mismo telegrama. Fue mandado a la Intendencia también. Estás escuchando Radio Cristal. La palabra de Edith Berti. Gracias, Presidenta. Si el secretario, por favor, me puede leer el asunto 3 y preguntarle algo a la mesa, si es posible. Gracias, Presidenta. Este lo sacamos porque ya pasó la fecha. Fue el viernes. ¿El asunto 3? Ajá. Bueno, me permite la pregunta. Tiene la palabra de Edith Berti. Igual, ante nosotros tenemos todos la hoja con el asunto 3. Hubo un lanzamiento oficial sobre la Junta Nacional de Drogas, auspiciada por instituciones y declarada de interés ministerial por el Ministerio de Turismo y Deportes. Yo solamente pregunto, estaba hablando con el compañero Marco da Rosa, presidente de la Comisión de Turismo, y quien le habla, integrante de la Comisión de Turismo, ¿por qué no nos fue informado de dicho evento? Me entero ahora, también Marco se entera, porque está acá el asunto, pero ya pasó la fecha y la Comisión de Turismo no estuvo enterado del caso, aparentemente. Por lo menos al presidente de la Comisión de Turismo no le llegó la información. El edil Marco da Rosa, y quien le habla, integra. Este tema entró en la sesión pasada. Quedamos sin número. Entró en la sesión pasada. Tiene la palabra Edil Berti. No sé cuándo entró. Seguramente sí entró en algún momento. No estaría ni yo ni el compañero Marco da Rosa, porque entendemos que no fue leído este asunto. Entonces solamente queríamos saber, por lo menos, por qué no se nos informó que había este lanzamiento a la Comisión de Turismo y también a la Comisión de Deportes. ¿Por qué no? Porque involucra a ambas, ¿no? Solamente una pregunta. No se llegó a los asuntos centrales. Tiene la palabra el secretario. Independientemente de que no se hubiera llegado a los asuntos centrados, tampoco hubiera dado el tiempo, porque la sesión pasada ya era pasada la fecha también. O sea que seguimos la misma. O sea, tampoco en la otra anterior se había leído. Edil López Arezzo. Gracias, presidenta. Perdón. Sí, disculpe. Edil López Arezzo me había pedido la palabra. Gracias, presidenta. No sé si somos privilegiados, pero fue ese comunicado llegó en tiempo y forma a la bancada, se puso en cartelera. Los ediles del frente se enteraron con tiempo de que había esa actividad. Si luego no se trató en los dos plenarios que hubo acá, pero repartido en las bancadas hubo. Y los ediles interesados se enteraron. Así que, así como coordinador, comuniqué. Lo puse en cartelera y enseguida se enteró la bancada de que existía esa actividad. Tiene la palabra Edil Marcos, que me ha pedido. Creo que esto debería, además de pasar en los asuntos centrados, debería ir una invitación directa a la Comisión de Turismo y a la Comisión de Deporte. Y nosotros, tanto de la Comisión de Turismo como la de Deporte, creo que somos ediles interesados y a nosotros no nos llegó nada. Ninguna invitación, ninguna citación, ni nada por el estilo tampoco. Gracias. Tiene, primero está anotado el edil Leiva, después le doy la palabra. Tiene la palabra edil Montejo. Sí, no, yo comparto con los ediles la preocupación en cuanto al tema y a las comunicaciones en fecha. Lo único que estaba revisando acá en la citación para la sesión del miércoles pasado, del día 6, en los asuntos centrados en general aparece en el cuarto punto esta invitación o la aparece en el orden del día Junta Nacional de Drogas como asunto entrado. Quiere decir que eso no fue leído tal vez porque se levantó la sesión, pero yo digo que si los ediles tuvieron acceso, porque por lo menos a través de la El edil Leivas, ¿tiene la palabra de edil Leivas? Sí, que se solucione este tema. Yo quisiera anteriormente sobre el tema de los telegramas colacionados, pero que se solucione primero estos temas que están tratando los compañeros Montejo y todo lo demás. Después quiero volver sobre el tema de los telegramas colacionados. Tiene la palabra de edil Berti. Evidentemente que es un tema que lo podemos discutir 3-4 días, que no le vamos a encontrar solución porque ya pasó. O sea, solamente haremos los esfuerzos pertinentes, venga de quien venga, de parte nuestra, como interesados, de parte de la mesa, de parte de todos los compañeros de esta junta, de tal vez esto, en haber reclamado esto, hagamos méritos todos para que el día de mañana no vuelva a pasar. Pero ahora ya no vale la pena discutirlo y dejar este tema por aquí, me parece, porque... Pero como dice Arezzo, capaz que hasta han sido privilegiados, como es de un ministerio, por ahí no llegan a las otras bancadas. No, pero de verdad, sí. Ojalá fuéramos todos privilegiados, como dice él, y pero interesados, le puedo asegurar que estamos todos los ediles. Tampoco vamos a menospreciar de que hay un edil que no esté interesado. Tiene la palabra de Edil López Arezzo. Señor presidente, no sé si hemos privilegiados en ningún sentido, porque la comunicación vino por los funcionarios de la Junta Departamental, no vino de ningún ministerio, en el cual nos dio copia del expediente. En una de estas, el secretario nos tiene más privilegio, es un problema personal, señor presidente. Estás escuchando Radio Cristal. Que había solicitado el edil Leivas por el tema del telegrama de Rami. Se puso a conocimiento del cuerpo. Nada más. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por Radio Cristal la sesión del Deliberativo Comunal desde la Junta Departamental de Rivera. Hoy transmitiendo esta sesión de la Junta, y que fue otorgada con una mención especial por parte de este cuerpo, está en un expediente 0801-557, a todos modos está autorizada a emitir hasta que no se le diga lo contrario. Yo entiendo que Rami se sentirá lesionada o no, pero no hizo lo correcto, y yo creo que este cuerpo tiene que rectificar lo que hizo con la FM Cristal, en el cual se le dio un premio por parte del cuerpo, y en el cual no, yo siento que no acepto las críticas que hizo Rami al legislativo comunal. Y lo hago moción, señor presidente. Tiene la palabra Bill Bertis. Gracias, presidenta. Acompaño en todo las palabras del edil Arezzo, dado que fui uno de los involucrados directamente en el tema del Marco de Oro. A pesar de que hubo algún compañero edil del Frente Amplio que no le gustó a los premiados, en especial a uno, y en vez de tirar su artillería pesada contra el galardonado, lo tiró contra este cuerpo, contra la Comisión de Cultura y contra... ¿Me ampara la palabra, señora presidenta? Tiene la palabra de Dilberti. Quiero hablar sobre el tema de Radio FM Cristal, que tiene que ver con los marcos de oro a los cuales estoy aludiendo. Entonces, reitero las palabras y apoyo las palabras de Marcos de López Arezzo en el sentido de que sí, premiamos a emisora FM Cristal y lo premiamos a sabiendas de las críticas que podíamos recibir a tales efectos. Y si me dan la posibilidad de premiarla de vuelta, la voy a premiar otra vez. Es una emisora, como dice Arezzo, que tiene un expediente que está en curso. En ningún momento dice que está desautorizada. Hasta no bien se dictamine un informe final, ella está autorizada. Y como autorizada que está, nos pareció oportuno ser premiada. Le dimos una mención especial porque nos parecía que es especial el trabajo que está realizando dicha FM. Reitero, si me dan la posibilidad de vuelta, apoyo a FM Cristal y saludo desde acá a todos los que en este momento están escuchando a FM Cristal. Capaz que algunos que critican este premio están prendidos a FM Cristal. Saludos a ellos que están allí escuchando. Gracias, presidenta. Tiene... No. Leiva. Gracias, señor presidente. Digo, apoyamos todo lo que, digo, los que me antecedieron en la palabra. Digo, creo que también quisiera que este cuerpo acompañara y que la Junta Departamental enviara la ley 18.232 de radios comunitarias en el artículo 20, donde que se le comunicara y con una copia y especificando en el artículo 20, que no voy a dar lectura para no ir a largo, pero sí quiero aclarar algo. Quisiera que todas las radios, tanto comunitarias como las de Rami, no estuvieran acá. A mí me gustaría en algún momento que hubiera un lugar específico, así como, pero para todas las emisoras, y que le llegara a toda la población que sea informada. Y saludo a Radio Cristal y saludo a toda la audiencia, porque realmente le está brindando un servicio a la comunidad, le está brindando un servicio gratuito. Digo, porque yo recuerdo en algún momento que algunas radios no pasaban porque los comunicados de prensa, porque no se le paga. Bueno, saludos, Radio Cristal. Tienen la palabra Edil Morales. Gracias, señora presidenta. Si el cuerpo me permite, sé que este es un tema que se trató. Después que se termine este tema y cumplí con la moción de López Arezzo, que creo que es muy clara, o sea, el apoyo del cuerpo creo que pasaría a votar, me gustaría volver a tratar un tema propuesto por Coitiño, porque sin dudas, cuando la información no es total, podemos pecamos por justamente no conocer esa información. Por lo tanto, planteo en moción, o sea, que se pase a votar, porque creo que estaríamos todos de acuerdo, la moción de López Arezzo para volver a tratar, y con el agregado de Leyva. Tengo anotado a Montejo, después a usted, Berti. Tiene la palabra Edil Montejo. Señora Presidenta, señores ediles, yo creo que nosotros en el tema de la adjudicación del premio a Radio Cristal estuvimos dentro del marco legal vigente. Por lo tanto, yo voy a opinar a favor de que se conteste a Rami, pero en los términos, creo yo, lo más diplomáticos y delicados posibles. Pienso yo que nosotros como cuerpo debemos actuar con la mayor diplomacia posible en estos casos y simplemente limitarnos a responder a Rami que la Junta Departamental actuó dentro de lo permitido, acorde al expediente número tal, en el cual expresa que la Radio Cristal tiene una gestión en trámite y que está autorizada a transmitir. Punto. Y no abrimos juicio sobre lo demás. Podrá Rami estar de acuerdo o no, eso es un problema de ellos, pero nosotros actuamos dentro de lo que podemos actuar. Y punto. Creo que no debemos estirar más que eso la contestación. Porque si nosotros hablamos más o les mandamos el texto de la ley, va a quedar como una cuestión un poco ofensiva, me parece a mí, y yo creo que nosotros no queremos eso. Simplemente queremos dejar claro que actuamos dentro de lo legal. Punto. Tengo dos más anotados, señor López Arezzo, y después usted reitere igual su moción. Tiene la palabra de Dilberti. Gracias, Presidenta. No, Presidenta, pienso para no estirar más el tema ni la noche, primero de pasar a votar, así después se trata con tranquilidad el tema que planteó Gabriel Morales. Entonces pasamos a votar esto ahora, ya para agilizar un poco la noche, primera cosa. Y segunda cosa, a los compañeros del frente, que esa barra está habilitada para toda la prensa. O sea, no a futuro hacer algo para que venga la prensa. Esa barra está habilitada para toda la prensa. No es toda la prensa que viene, pero bueno. O sea, bienvenida sea una vez que se vienen todos. Por eso pido que se dé por lavado el tema y que se pase a votar la propuesta de López Arezzo, también acompañando con algunas palabras de Montejo, que sigamos totalmente con una muy buena cintura a hacer una respuesta para los compañeros de Rami. Gracias, señora Presidenta. Tengo al señor Antuña, a Edil Antuña anotado para hablar y después... No, luego únicamente de agotado todos los oradores, solicito que se pase a cuarto intermedio por 5 minutos. Primero votamos. El señor Edil López Arezzo reitera la moción. Sí, señora Presidenta, gracias. Era contestar a Rami en los parámetros y la ética que decía Montejo, estoy totalmente de acuerdo, enumerando sí el expediente y los artículos que corresponden a la ordenanza para que quede en eso, por lo menos contestarle de que quede por ahí sin ir a pasar de tema. Edil Morales me pide la palabra. He votado, tengo la palabra, que era lo que había pedido. Pasamos a votar entonces. Señor Edil, pide la palabra para... No rompa nada. Pasamos a votar entonces por la afirmativa. Afirmativo, unanimidad, 26 votos. El señor Morales me pide una palabra solo para argumentar sobre eso y después votamos un cuarto intermedio. Espero acá frente justamente a la audiencia que el cuarto intermedio no sea para después dejar sin quórum a la Junta. Gracias. ¿Por el cuarto intermedio solicita el señor Edil Antuña? Afirmativo, mayoría. Sobre una mayoría se vota un cuarto intermedio de 5 minutos. Bueno, estimado, lo tenemos a Javier por acá. Señor Javier, su posición al respecto a todo esto, nosotros vivimos en un país en democracia, todos tienen derecho a opinar, digo, pero todo esto, ¿cuál es su pensamiento al respecto a nuestra permanencia? No, creo que, me gustaría que todas las radios oficiales o no, como dicen, que no es así, las comunitarias, hay una ley, fueron censadas, por eso hoy están habilitadas, porque la USEC viene y las que no están censadas las cierra simplemente. Entonces quiere decir que está habilitada. Lo único que falta es laudar algunos detalles de la ley para que sea realmente. Y nosotros estamos de acuerdo de que venga, a ver, las que se dicen oficiales, a ver si le prestan este servicio a la comunidad. A ver si le prestan este servicio a la comunidad gratis. Saludo a Radio Cristal y estamos completamente de acuerdo con las comunitarias. Señor Edil, queremos realmente aprovechar esta oportunidad para agradecer a la democracia, agradecer a las instituciones, porque, estimados oyentes, le vamos a hacer una aclaración. Como bien lo dijo el señor Edil, existe una ley, que usted lo manifestó ahora en sala. Aparte, el Poder Legislativo creó dentro del Ministerio de Industria, Minería y Energía un organismo que se llama CHARC, donde hay una comisión de personas que entienden sobre la comunicación. Todos los expedientes, estimados oyentes, que entra rumbo a USEC, que luego pasa al señor ministro y luego al señor presidente de la República para otorgar la autorización, CHARC está integrada por personas especializadas y analizan el expediente para después pasarlo a la siguiente institución, que es USEC. Entonces, gracias a Dios, vivimos en democracia. Por eso aceptamos con respeto el posicionamiento de esta institución de RAMI, el cual respetamos, pero que nosotros no somos ilegales. Nosotros estamos en el camino que determina la ley. Por eso el agradecimiento como comunicador de una radio cual hace un año y medio, estimados oyentes, estamos transmitiendo desde la Junta Departamental, cuando realmente esta institución era bastante criticada. Nosotros, junto al Grupo Cristal y junto a este comunicador, creímos convenientes y llevar a la ciudadanía lo que se realizaba realmente en la casa del pueblo, acá en la casa de la democracia. Entonces no nos sentimos aludidos, respetamos las cosas, y señor Edil, agradecemos realmente las palabras vertidas por usted y por el cuerpo, cosa que mucho agradecemos. Nosotros estamos para defender la democracia, claro que sí, pero también nosotros respetamos la posición de cada uno, pero debemos reconocer lo que se le llega a la población, lo que se le llega de forma honoraria. Y una vez más felicito a Radio Cristal, porque tanto ustedes los periodistas que están acá, como el que está allá en la central haciendo mesa, son honorarios, y por eso ¿quién estaría de forma honoraria hasta esta hora llevándole la comunicación, llevándole lo que importa a la gente? Me gustaría que estuvieran acá los que se dicen legales. Gracias. Muchas gracias por su palabra. También vamos a requerir la palabra del señor Edil José Montejo. Señor Edil, realmente el agradecimiento por las palabras y, felicitaciones por esa palabra que dio usted, porque nosotros que sabemos lo que es la democracia, por eso estamos transmitiendo desde una junta departamental, que es la casa del pueblo, la caja de resonancia de la democracia es esta casa. Por eso Radio Cristal y este comunicador estamos transmitiendo su cordura. Lo felicitamos y nos hacemos eco porque creo que eso hace parte de la democracia y las personas de bien. Bueno, muchas gracias. Yo valoro muchísimo la actuación de Radio Cristal. Los felicito por su abnegación en este tema. Y bueno, mi agradecimiento por su actuación, mis felicitaciones por su actuación en la transmisión de las sesiones de la Junta en forma totalmente honoraria. Somos una familia, Radio Cristal, nosotros somos uno solo, ni yo, no, somos todos una familia, somos Cristal y el comunicador uno solo. Gracias, es un placer y felicitaciones por el debut su nombre completo, por favor. Lenny Rivera. Felicitaciones, primera vez que hace ejercicio de la media hora previa. Sí, primera vez, sí, hacía tiempo que veníamos preparando ya el tema y bueno, espero que el señor intendente considere mis palabras. Sin ninguna duda, usted es una persona joven, acompañado con un hombre de una vasta experiencia como el Paco Montejo. Paco, cariñosamente, porque nos conocemos de larga data, es un hombre público, es un hombre de toda la ciudad lo conoce como sombría de bien y bueno, su manera de actuar correcta. Tener una joven también dentro de sus filas, realmente por algo sacó dos ediles, uno por la 2000 y otro por la 815. Felicitaciones y éxitos en su actuación. Muchas gracias y bueno, y me uno a las palabras de Paco Montejo para darle mi apoyo, mi total apoyo a Radio Cristal. Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias, Paco, felicitaciones. Hasta mañana, que pasen bien. Gracias. Estimados oyentes, bueno, no vamos, ya lo que teníamos que decir ya lo dijimos, correcto, es el juego de la democracia. Nosotros, nuestro cuarto intermedio, 14 minutos, no habiendo número, se levanta la sesión. Siendo la hora 10:14 se finaliza la sesión, pero queríamos no pensar eso, señor Edil, como curul, como representante del pueblo. Usted que sabe que nosotros en un momento muy difícil de este órgano deliberativo de la Casa del Pueblo, de la Casa de Democracia, aquí vino Cristal, aquí vimos un equipo de personas, nosotros le agradecemos profundamente su concepto. Sé que usted es una persona severa, pero es una persona también que apoya las instituciones legalmente constituidas y que rigen por esto. Nosotros le agradecemos esa manera tan especial que tiene usted y ese reconocimiento, porque creo que en la vida las cosas son de ida y vuelta. Realmente hablábamos con el director Olavo López, qué bueno que es apostar a la democracia, qué bueno es apostar a las instituciones. Y sin ninguna duda estamos... Y respetar el esfuerzo de los riverenses, vengan donde vengan, hay que respetarlos y apoyarlos. Y bueno, hoy tocó defenderlos a ustedes, mañana con otro vecino, pero es la función democrática que hacemos en este cuerpo. Yo creo, disculpe López Arezzo, usted fue uno de los hombres que fue implacable, rígido. La Junta Departamental no tiene un peso para pagar a la prensa. Nosotros aceptamos ese desafío. Le decimos a usted porque, vaya, lo tenemos grabado. Usted es un hombre que ha defendido... Cuando votamos la nominación dije, va a traer cola, van a venir reclamo, porque sabiendo cómo se manejan en algunos órganos de Rami y del otro, bueno, aguantamos la atacada. Usted sabe que respetamos esa institución porque como comunicadores nacimos dentro de una casa de Rami, pero por supuesto estamos ahora en Cristal y somos Radio Cristal. Muchas gracias. Adelante. Estimados oyentes, viva la democracia, misión cumplida esta noche, hemos conseguido transmitir, los hombres, alguien cuando ganó el Marco de Oro, que es un destacado periodista que ganó el Marco de Oro hace pocos días, un periodista, un comunicador como Freddy Fernández Carranza, hizo una manifestación y dice que los hombres son dueños de su silencio y rehenes de sus palabras. Hacemos nuestra esa expresión de ese profesional con más de 30 años. Estimados oyentes, quienes tuvimos el gratísimo honor de estar esta noche con ustedes, en mesa de control Johnny López, la dirección técnica de Olavo López, profundamente emocionado como todos nosotros, y quienes habla Roberto González, le agradece a Rivera, a Uruguay y al mundo por su audiencia. Y muy buenas noches a todos. Adelante, estudios. Aquí finaliza la transmisión en vivo y en directo de la sesión del Deliberativo Comunal desde la Junta Departamental de Rivera. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles a la hora 19. Gracias por vuestra audiencia.